podcast de Comiqueando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 200 de Comiqueando. Increíble, nunca pensamos que íbamos a grabar 200 episodios de esta farsa, pero acá estamos, fuerte el aplauso. La onda de hoy, el festejo que se nos ocurrió de este histórico acontecimiento, fue nada menos que reunir a todos los integrantes del equipo, a todos los panelistas que estaban siempre en los primeros episodios, después... Algunos dejaron de venir, otros empezaron a venir cada vez medio de vez en cuando. Vino otra gente, se fue otra gente. Dejó de parar también. También. Pero vos. Necesario. Bueno, no importa. Dije a otros. Está muy bien. No se incluye a ninguno. Hoy, básicamente, el podcast lo llevamos adelante Fede Velasco y yo. Ya no tenemos ni editor. Pero bueno, la idea era juntar de nuevo al equipo original, a la gente que hizo grande este podcast en sus orígenes, cuando nadie sabía qué garcha era un podcast. Eso es verdad. Y bueno, no hay un tema de conversación. Hoy es un... ¿Se acuerdan del famoso Polémicas Varias? Hoy va a ser el Ultimate Polémicas Varias. Vamos a poder hablar de todo, discutir de todo. No hay límite de hora, no hay nada. Simplemente hay un grupo de amigos que hacía mucho que no se encontraba, que nos vamos a cagar de risa todos juntos un rato. Los vamos a presentar por orden de cómo estamos sentados. Bienvenido, Javi Hildebrand. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo creo que puede volver a editar Martín Fernández Cruz. Sí. Lo comprometo en público en este momento. Martín ahora es una celebridad de los medios. Que es como se le dice ahora a los sicarios de la corpo. No, por favor. Bienvenido, Luquita Ferrero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido, Martín Fernández Cruz, buenas. El creador de este podcast, el padre de la criatura. ¿Cómo andan? Buenas, buenas. Bienvenido, Hernán Cachadurián, el querido Cachas, ¿cómo estás? Todo bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Está también, como siempre, Fede Velasco, que no puede tal? Faltar. ¿Cómo andan? Y Diego Acorsi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Tanto tiempo. No, vos estuviste hace poco, boludo. No, hace un montón que no estoy. ¿Hace mucho que no estás? Y por lo menos 3 podcasts. Bueno, es mucho menos que... Mucho menos que todos nosotros. Claro, por eso. Bueno, la idea entonces es esa, es conversar con total libertad, sin agenda. Hoy es como una agenda abierta, pero de a muchos, donde hay... Está la posibilidad de tocar los temas que nos gusten. Iba a decir o que como nos... tu culo, pero después me censuran. No, qué lindo. No, acá vos sabés. Acá ya no hay censura. Ya no hay censura. Hicimos, con Gustavo Sala y Nacho El Curi hicimos un programa que se llamó Bragueta Abierta, boludo. Ya está, ya se puede hacer cualquier cosa. Ya no hay límites para el horror. Por delante el tiempo que quieran para charlar de los temas que quieran. ¿No estás grabando ya? Sí. No sé por dónde quieran empezar. Vamos a empezar por una polémica de cine. Las películas. Lo que usted quiera. Película, Fantastic Four vs Superman. Eso está muy bueno, es una buena polémica. Me lo han preguntado muchas veces. ¿Cuál te gustó más? ¿Por qué me tiene que gustar más una que la otra? La puta que te parió. Y yo ya estaba, para mí terminó ahí la polémica. Claro, sí, no hay mucha polémica. La polémica es cómo llegamos a que ya no haya polémicas entre películas de DC y Marvel. Porque te acuerdas que hace 10 años, por ejemplo, salían las de Superman, Batman, así. Eran todas las películas de DC eran malas y todas las películas de Marvel, aunque sean pedorras como, no sé... La de Capitana Marvel eran buenísimas y hacían un millón de espectadores. Pero yo creo que ahora hay como bastante expectativa puesta en James Gunn o algo así. Y la expectativa en Marvel bajó mucho porque los últimos años viene de. Pero es muy difícil mantener. Una etapa caída, claro. Por lo menos mantener a un 60%. Igual, Cachas, a lo que vos planteás, hay que hacer la diferencia entre pedorro e inmirable. Capitana Marvel puede ser. Pedorro, pero Superman Batman, Batman es inmirable, son cosas distintas. Otra polémica. Como la saga de polémicas que atrasan 20 años, no nos vamos a poner a discutir ahora. Superman Batman, boludo. Simplemente quería hacer la de Albert Tion. Peliculón, No estábamos hablando de esa época de Marvel. No, el tema es que tanto. ¿Qué tanto se puede sostener? ¿Qué tanto se puede sostener lo que venía haciendo Marvel y que para mí ya no le sirve tanto? Porque ya empezó como a aburrir y porque la calidad empezó a bajar. Porque el punto que el truco se agota. Es que es imposible que no baje la calidad con la sobreproducción que tuvo en una época donde se estrenaba una serie por mes, más o menos. Sí, bueno, cuando ya además te cargaste a todos los personajes más o menos Claro. copados que tenías. tenía. Todos los actores ya, los buenos, se renunciaron, se fueron, ya se pudrieron. Fíjense que tanto esa Superman de Gunn como Fantastic Four es como que arrancan de cero un universo nuevo. Sí, claro. Sí, Fantastic Four no hace pie en nada anterior del universo Marvel. Sí, y Superman arranca de vuelta. Claro. Más o menos como me olvido de todo lo que vino antes. Este es el Gunverse. Y además diciendo, voy a hacer algo diametralmente opuesto a lo este que Superman no tiene nada que ver con todos los Superman anteriores. Claro. Entonces son dos arranco de cero, historias que empiezan y terminan, supuestamente, que van a construir en algún momento para adelante, pero no tienen por qué mezclarse con otra cosa. Es raro que el origen del Gunverse sea el Escuadrón Suicida de él, ¿viste? Porque es como que arranca de ahí, pero le cambió la escena final a la primera temporada de Peacemaker. Claro, cuando se encuentra con la liga vieja del Snyderverse. Sí, sí. En la nueva se encuentra con la nueva liga, que son los Justice Gang. Sí, entonces es como que arranca raro. Es un universo que arranca del otro, pero es como una vertiente. Sí, como que toma algunas cosas y otras no. Sí, claro. Supuestamente incluso... Perdón, como hizo DC. Dicen que la peli de Blue Beetle incluso está en esta continuidad, ¿no? Pero bueno, ya eso no importa. Pero ponele, eso la que gente era, se acostumbró no a que hay reboots, a que hay reescrituras. Eso que era el universo compartido, que a uno lo entusiasmaba tanto verlo en el cine, ahora pareciera que es como un dolor de huevos. Porque están obligados a conectar todo, estás obligado a ver un montón de cosas que no te interesan. Entonces, como que ahora uno lo que querría es ver más películas solistas. Yo creo que no estás obligado. Si te pinta, la ves, y si no te pinta, no la ves. Sí, pero si no viste la serie de mierda de la Marvel Girl o Miss Marvel, sí. Después cuando vas a ver la película de Marvels no entendés quién es esa pendeja pakistaní detestable y toda su familia del orto que copan la película, huevo. Claro. Te obligan a que para entender la película hayas visto series anteriores. Y al final el cine repitió el vicio de las editoriales, que es conectar todo, pero tanto que terminás soltándole la mano a casi todo. Pero es la mitad de la gracia de los superhéroes, Martín. ¿Qué? La mitad de la gracia de los superhéroes es que comparten universos y hay que leer otras cosas y las historias empiezan en una serie y terminan en otra. Es lo que hace que sea medio pedorro el tema de hacer superhéroes en Argentina, donde no existe la pelotudez de que una editorial sea dueña de 500 personajes y haga lo que quiera con ellos. Bueno, o sea, es parte del concepto del universo superheroico. Es eso, es que de pronto las historias empiezan en un lugar y siguen en otro. Bueno, pero fíjate que, como te decía recién, tanto Superman como Fantastic Four se sacan eso de encima. Totalmente. Como diciendo, son sin mochila. Empecemos de vuelta porque la gente ya no quiere tener que leer. Como cuando DC decía, cerremos Legion porque el que no leyó desde el 55 hasta ahora no entiende nada. Sí, son películas sin mochila. Está bien, me copa. Ahora, ¿cuál es mejor? ¿Qué sé yo? No sé, yo Superman fui esperando una mierda y me pareció muy buena. Y Fantastic Four fui esperando una película muy buena y encontré una película excelente. Entonces, si me tengo que dar con una... ¿Te gustó más? ¿La disfrutaste más? Fantastic Four, yo creo que la disfruté más porque fui con una expectativa muy alta y la película la cumplió y la superó un toque. Superman fui esperando una garcha y me divertí, la pasé muy bien, me pareció una buena peli. Claro. Ah, igual ahora Fantastic Four se supone que va a hacer pie en resto del MCU. No estoy muy de acuerdo. Yo me parece que daba para desarrollar el universo que te plantean. Y sí, por ahí en Avengers van, saludan y vuelven a tres su... o cuatro películas más en ese igual, universo si es así, sería una garcha atómica. Que solamente aparezcan para un cameo en una película posterior. O para pegarle tres cachetazos a Doom y volver. Con la base que hicieron en esta última peli, la verdad Pero ya de por sí se roba al pendejo Doom, así que ahí tenés la búsqueda del pibe. Y por supuesto me gustaría pensar que cuando Galactus cae en ese agujero va a salir... No, esperemos que no salga nunca. O en el universo donde están todos los demás, o en el universo donde están donde están Mónica Rambeau y los X-Men. Claro. En uno de esos universos, mándamelo a Galactus, porque si no... Sí, igual la cantidad de puntas que quedaron deshilachadas, al final de los Eternos, todo, digamos. No, eso para mí se van a hacer los boludos. Sí, de hecho, en Avengers, en la nueva... En Capitán América aparecen lo que quedó de los Eternos, que es la isla de... La mano esa. Claro, la mano. Bueno, pero para Avengers, los únicos que no están convocados es el elenco de los Eternos. Está bien, no estamos hablando de los Eternos. Estamos hablando de las cosas que dejó pendiente Eternos, que al final, ¿te acordás que aparecía? Star Fox, al final. El Troll, bueno, esos van a aparecer. Blade, gran valor. Blade, en algún momento quedó colgado, Black Knight quedó colgado, Hércules quedó colgado, todo eso va a aparecer. ¿Vos decís que la gente está yendo en masa a los cines para decir que aparezca Hércules? ¿Dónde está Hércules? Bob Layton, por favor. ¿Dónde está Black Knight? ¿Dónde lo viste? En Thor 4. Al final de la verdad. Pero las redes, la gente hincha las pelotas y nadie les dice no van a aparecer. Le dicen tengan paciencia, puede ser, más más adelante. ¿Entendés? Sí, o sea, tenga paciencia como el segundo semestre. O sea, ¿no? La UCR, la luz al final del túnel. La luz al final del túnel. Muy macabro. Yo creo que para mí el tema con la continuidad entre el cine y el cómic es que vos en el cine estás apostando mucha guita por cada película y por cada serie. Y si te baja, aunque sea sensiblemente el público, ya no querés más. Tenés que, no, y además el tiempo de producción. Tenés que reiniciar de vuelta. El tiempo de producción. Y si entra en continuidad o no, y si vuelve Black Knight o Hércules o quien sea, ¿qué importa? Tal cual. Necesitamos que venga la gente a ver la película. Y los tiempos de producción. En el cómic hay revancha dentro de 30 días. En el cine no sabés. No. Pasan 2 años, 3 años, 4 años. Los actores envejecen, se mueren, se van a la mierda, piden más plata. O sea, es un peligro todo. En el cine es un peligro todo. Pasa un tiro. En el cine vas a un tiro, te salió mal el primer tiro, no hay segundo. Por eso Eternals probablemente nunca continúe, porque la película no le fue bien. Lo más loco de lo que había dejado en suspenso Eternals, que era lo de la mano esa saliendo del océano, ya lo retomaron y ya lo resolvieron. Pero mirá lo rápido que te cajonearon a Khan, por ejemplo. Hubo un problema, bueno, le tocan a la mierda. Igual ahí para mí se juntó que ellos detectaban que el público no estaba conectando con eso, con ese personaje como gran villano. Para mí ellos vieron que no estaba funcionando. Y le vino lo de la violencia de género. Más todo el tema personal del actor. Claro, sí, dijeron, listo, un 2x1. Que era un actor muy inflado también ese que hacía de Khan. Sí, estaba muy inflado. Yo lo que, solo físicamente también. A mí ahora en el horizonte, porque digo, ¿cuántos de nosotros estamos entusiasmados por ver la nueva Avengers? Yo no, nada de lo más mínimo. O sea, si uno lo compara con lo que era la previa por ahí a Infinity War, que estamos. A mí me interesan todas por igual, Martín. O sea, me interesa igual la de Avengers que la de cualquier personaje pindongo que sale. Sí. Me interesa lo mismo que la serie de Ironheart. O sea, todas las voy a ver y todas voy a opinar una vez después de haberlas visto. Bueno, la manija previa ya está, no existe más. Ya me la curaron en 20 años de laburo. Claro. Originalmente, Secret Wars iba a ser todo contra Kang. Sí. Claro. Sí, claro. O sea, y ahora es Doom. Y ahora eso, es Doom. Y después, por eso Reed Richards, Fantastic Four van a ser los protagonistas. Es que mataron, no dos, 400 pájaros un tiro, porque buscaron otro villano, lo conectaron con los cuatro fantásticos y encima va a ser Robert Downey Jr. Porque Doom encima es Kang. O sea, que de última pueden ahora, decir que hacer Doom, un red con las anteriores películas. Porque ahora Doom es Tony Stark de otro universo. Ah, Tony Stark de otro universo, en vez de convertirse en Iron Man, se convierte en Doom. Ok. Sí, y amén de que si lo tenés a Robert Downey Jr. haciendo de Doom, le decís, aparte la armadura, pelotudo, salí dos planos a hacer de Iron Man y ya está. Y con eso ya haces un holocausto en venta de entrada. Ponele, ojalá. Sí. No, a mí todo me interesa de la misma manera. O sea, no sigo la previa de nada y cuando se estrenan las veo y opino. Claro. Sí, sí da. Yo creo que es la forma más saludable de ver este tipo de película. No, si no están todos si re locos porque salió un trailer, están todos re locos porque salió un afiche, salió una foto. Se viene la serie de Echo. No está mal la serie de Echo. Ya sé, boludo, pero digo en su momento. Y es como, bueno, ahora hay una serie que se está por estrenar y no me acuerdo de tal. De Wonder Man. La de Wonder Man. No, y salió la de Marvel Zombies ahora. Sí, salió ahora. Dibujos animados. Es que ya están rascando el fondo del tarro. Uy, mirá, va a aparecer, como decía recién, Ironheart. Wonderman. Una serie de Agatha va a ser de cualquier película la de Marvel Zombies, pero qué pasa, como es producción toda de Marvel y Sony no tiene nada que ver, resulta que tienen solamente los derechos para sacar a Spider-Man más de 2 horas Marvel en series, no en películas. Entonces por eso le hicieron serie animada. Sí. La cortaron en 4 cachos y listo. En miniserie. Bien. Bueno, ¿algo más sobre Fantastic Four y Superman? No, creo que ya hablamos un montón. Me gusta cómo va siguiendo todo, porque ahora el que va siguiendo la serie de Peacemaker, lo de Superman sigue desarrollándose ahí, todo lo del tema de portales, aparecen personajes de Superman en la serie. Que ¿Puede decirse ya quién aparece o todavía no? ¿Eh? Ya salió en todos lados. Bueno, Luthor. En la última aparece Luthor, claro. Yo vi nada más el primer episodio de Peacemaker y no me pareció gran cosa. No, es que mejora. Me pareció muy loco toda esa orgía con 35 personas culeando en una casa. ¿Qué es esto? Gente en pija por todos lados. Gente que estaba falopeado, pero no, se falopeó y llamó a toda esa gente, parece. O sea, era un antisocial, pero de repente. Igual cambia un poco el tono con el color de los capítulos, se vuelve un poco más dramática, no es tan. La tercera es tremenda. Como la primera como me comienza. La primera es muy larga al pedo. Es larga al pedo. Los chistes se repiten. El personaje de la mina que está con él, Hardcore. Se parece insufrible. Me molesta. La mujer de Gunn, ¿no? Sí, me molesta que sigan reivindicando esa película de mierda del Suicide Squad con esa Amanda Waller estúpida a la que los villanos se le van de control a los 15 minutos y nunca la recupera. Me molesta todo el, que le sigan dando chapa a esa película de mierda. Y, así que no le sé qué pasa. Puede ser una película de mierda, pero comparada con la Suicide Squad anterior, no, es El Padrino, boludo. Comparada con la Suicide Squad anterior es más digna, pero es chota, boludo. Sí. ¿Vos la viste? La segunda Suicide Squad, claro, la de Gantt. La vi en el cine. Es una gusta todo lo, tiene un montón de guiños a Argentina, sí, ¿viste? Dentro de la, sí, la trama. Sí, está lleno. Sí, es un país latinoamericano medio, sí, raro. Claro, es medio argentinés. Bueno, o sea, y ahora la mina que hace Sasha Bordeaux es argentina en la serie nueva de Peacemaker. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿En qué momento? Es una actriz argentina. Ah, es una actriz argentina. No, ella quería un retcon. Y la que es una que trabaja en Twisted Metal, la coprotagonista de Twisted Metal, nació en Argentina, pero se crió en Estados Unidos. Es la entrevista. Omar meses. White. Claro. Omar White. Ni ciencia. Nada. La serie Peacemaker, vos decís que se la recomendamos al que leyó, al que le gustó la peli de Superman. Sí, va, de repente quizá los próximos proyectos tengan que ver con Peacemaker por cómo va encolumnando las cosas más. Sí, para mí sí. Aparece claro, Rick Flag Senior también. Claro. Y ya hay cómic de Peacemaker que se parezca al Peacemaker de la serie. Y en el de Superman. Hay una miniserie para adultos de Peacemaker que salió el año pasado que creo que tiene esa onda. Eso iba a decir, porque justo hace poco le estaba leyendo y le dan un protagonismo a los Peacemakers. Al cuerpo, al cuerpo de Peacemakers. Como, bueno, esto viene de la película, de la serie. Sí, digo, están llevando todo a los personajes que están saliendo ahora por fuera. ¿A quién se le ocurre meter un ejército a Peacemakers? Exactamente, claro. Sí. Igual me está. Todavía no terminé el primer TPB, pero me está gustando lo que hizo Jason Aaron. Parece muy, muy jugado. Y está bien, banco eso. Sí, no, banco que tenga mucho más presencia a Krypton, que él se haya criado ahí, que haya todo el sistema de castas que hay en el planeta. Me parece que está muy bien. Sí. No, pero medio que te lo plantean así, porque claro, él es de la claro, que se rebela contra la Liga de la Ciencia y demás. La verdad que bien, me pareció una decisión muy, muy arriesgada. No sé, me fui para otra polémica. Pero está bien porque conecta con el tema cómics, que está claro, también bueno abordar. Ahora está de moda el Absolute, ahora parece que si no lees los Absolute de DC sos un paria de la vida. Es raro igual, ¿no? Digo, en comparación con el canon, digo, con la continuidad oficial, digo, por lo menos este de Superman. Saquemos la careta, ¿no? Digo, no hay continuidad. No existe la continuidad. Cada uno hace lo que quiere y DC le dice a todos que sí. Es un poco así. Claro. ¿Es así la onda? Es un poco así. Hoy diciendo como que no se calientan en encolumnar a todos los autores en una continuidad. El que quiera hacer algo que está medio por fuera y no le van a decir. Pero el universo Absolute es por fuera. El universo Absolute se supone que es un universo. Pero cuando alguien quiere hacer un crossover con el otro super, lo van a hacer. Son asuntos separados. No es como los 90, ahora, no podías tocar. Bueno, nada. Ahora volvieron los crossovers con Marvel también, ¿no? No sé claro, si se pudieron ver el Batman Deadpool. Sí. Ah, claro. Ese es el primero y parece se supone que habrá más. Sí, ¿no? Y porque tienen que reactivar la editorial, ¿no? ¿Cuánto están las vendiendo dos ahora? Nada, los comic books no están vendiendo nada, realmente. ¿No? Salen $5 ahora, sí, los comic books. Casi todos. ¿Alguien sigue leyendo comic books? La grapa. Grapa. En claro, Estados Unidos sí. Entonces claro, ellos sí, porque están muy locos y están como muy adictos. Porque están muy locos, claro. Y están muy adictos al tema de las tapas múltiples y todas esas porongas. Todavía. Todos esos trucos de marketing que hacen las editoriales, la gente entra pero como un caballo. Y siguen comprando cómics. Pero no aprendimos nada. Son ¿sabes qué pasa, Martín? Los yankees son coleccionistas de figuritas. Claro. Ahora hay unas trading cards más grandes que adentro traen 20 páginas de historieta. Claro, y compran claro, eso a $5 la trading card. Claro. ¿Entendés? Es eso. Compran trading cards. Los tipos no leen los cómics. Ven la tapa. Ya las tapas no tienen logos para que sean más parecidos a las trading cards. La meten en una backing board, la meten en una bolsita y la guardan en su álbum de figuritas. Qué que son las cajas esas. Comics Protector. O sea, ya no hay más, ya no se leen los cómics. Claro. La gente se compra las figuritas grandotas para coleccionar y después capaz entra el paperback para leerlo. ¿Entendés? O sea que van y dicen, pero no tenés una sin los diálogos. Claro, no tenés una sin las 20 páginas de historietas. No me sacás los globos, claro. Me queda toda una colección de figuritas. Me llamó la atención. Vos estabas por viajar o viajaste, ¿no? Me voy el 8, sí, el 8. Bueno, yo viajé, estuve en Miami, en junio y fui a un Barnes & Noble, no a una comiquería. Sí, sí. Y me llamó la atención la cantidad de manga. Cómo las bibliotecas dedicadas a historieta, cómo se redujo el espacio para el cómic yankee. El protagonismo que tiene el manga. Sí, me pareció, pero es, ya grosero. En el circuito por fuera de las comiquerías, o sea, las librerías tipo más generales, sí, como Barnes & Noble, claro, el manga es furor en Estados Unidos. No hace ni falta. Claro, no hace ni falta en Estados Unidos. Más que años, pues ya viene avanzando, digo, viene ganando terreno de hace un montón. Y sigue, y sigue, y sigue. Te vas acá sí, la que era el Gran Splendid, sí, y tenés la biblioteca de cómics, es todo manga y debes tener dos boludeces de Omnipress. Nada más. Claro, pero digo, uno cuando lo ve en Estados Unidos, donde hay tantas editoriales, tanta oferta, porque acá es como puede ser, bueno, una cosa más reducida. Pero allá, a mí me impresionó eso. Y ver reediciones de manga que se terminaron de publicar hace 2 meses. Está bien, ¿no? Todo muy Shonen Jump. Pero hay cosas que se terminaron de publicar hace 1 año. Ver que ya están con el 3-in-1. Y digo, y bueno, el espacio para el cómic yankee era media biblioteca. ¿Eso 2008, no tiene que ver con los números? O sí, sea, por ejemplo, si vos te comprás el tomo 1 de Dragon Ball, está el mítico meme de por dónde empiezo a leer Batman. Claro. El 1 de esta serie, el 1 sí, del Absolute Batman, el 1 de los 80. Entonces como que el manga es más fácil de... Más amable. El tomo 1 de cualquier serie empieza claro, ahí. Es el 1. En cambio el cómic yankee, pará, no siempre cosa, están los TPs 1 sí, de una de superhéroes claro, o de... Y otra cosa. Creator Owner. O sea, ¿sabés que terminan los mangas? No siempre, pero... No siempre, pero... Cuidado, no sé, cuidado, porque el manga... Verlo entero, claro, el manga es como la 2000 AD, como los franceses, que le bajan línea a los superhéroes, pero dicen... No, acá te sacamos otra vez un spin-off, sí, una secuela. Bueno, pero estoy de acuerdo, pero la saga principal en algún momento va a terminar. Capaz te fumás 38 tomos, pero en algún momento va a terminar. Sí, sí, sí, pero es más amable si querés ver qué onda con totalmente, algo. Totalmente. Eso coincide. Eso claro, sí. Y tiene una publicidad muy fuerte que es el anime. ¿No? Sí, bueno. Y sabés claro, que el dibujo va a ser igual en todos los episodios. Sí, y tiene ¿no? series sí, exitosísimas que se han terminado. Y han quedado ahí y se terminaron y buenas noches y no tienen el chupo fortuna. No tiene un carajo y deben no, estar... No, en todo caso, eso le sirve al autor para la nueva serie, como publicidad para lo nuevo que hace. Entonces estoy esperando exacto, lo nuevo de exacto, El Chiro Oda, no sé, por decir algo. Exacto. Y todo así. O sea, 2008. Hay una impronta mucho más autoral claro, en ese sentido, incluso en los mangas de las series que son recontra populares y que venden millones. ¿Sí? Decía, en 2008 el cómic en Estados Unidos, la publicación más exitosa, ¿no te escuché decir que era de Trigun? El manga más vendía, sí, sí. Era sí, que más, vendía mucho más. En su momento hicieron estragos con Trigun. Claro, o sea, es 17 sí, años y seguimos. Trigun, el manga de Demon. Que justo también tenía el anime en ese momento, o sea, estaba como a pleno. Bueno, pero eso que se ve en el manga en Estados Unidos, y digamos algo que se traslada a todos los mercados, digamos a todos los países, eso es como una tendencia. No, en Francia también, en Francia se vende fortuna de manga, en Italia también. Sí, en España también. Por eso digo, el manga se convirtió en la principal fuente de venta allá en todos los países donde se edita historieta. Y también no nos olvidemos del precio, que en algunos países es mucho más barato comprarte un manga que comprarte una revista o un tomo, entonces ahí ganás. Acá, por ejemplo, es más barato por ahí comprarte un manga de una editorial polémica que comprarte una historieta de otra editorial polémica. Y el manga también es más amable, como decía Javi, para el público femenino. Yo creo que los superhéroes siguen siendo bastante machirulos y el manga es mucho más, si querés, más gay, si querés decirlo, o sea, más ambivalente. O sea, lo puede leer cualquiera y le puede llegar a gustar. Los superhéroes como que siguen ahuyentando un poco al público femenino. Sí, ¿no? Por más que han intentado lo acercarse a otros públicos, llega ahí algo, no sé si del un poquito concepto Wonder Woman, un poquito de la idea. Lo más lindo que tenían los yankees para captar lectoras femeninas, que era Vértigo, no lo tienen más. Claro. Y no hay nada que se le parezca. En Image hay muchas series vertiguescas para adultos, protagonizadas por mujeres, pero no sé si las compran las mujeres. Porque aparte no se editan en todo el mundo, o sea, hay como es Image. Obvio, es Image. No, pero viste, claro, pero capaz que agarra alguna editorial acá de estas que hacen cómics, no sé, los que editan Saga y Utopía, todos esos sellos. Ojalá que no las agarre Utopía, ¿no? Porque las queremos leer completas, bien traducidas. No, me refiero a alguna de esas editoriales. Pero con el manga eso no pasa. Hasta la serie más abyecta, por algún extraño motivo, se termina editando, boludo. No, no es un extraño motivo, es la tarea. Es porque vende, ¿no? Merga. Tampoco exageremos. Hay infinitos mangas que se publican en Japón y que acá no se publican. Acá se están publicando los hits, algún clásico y alguna cosa alternativa medio interesante. ¿Cuántos mangas que se empezaron a publicar en Argentina no terminaron? Ah, muy pocos. Los de Muñones, alguno más. Claro, Muñones no publica, claro, los de la arroba o los de la ARP. No, ah, porque no, porque los de LARP los continuó Ibrey. Porque los de LARP los continuaron Ibrey y Panini. Claro, o sea, Naruto está completo, claro. One Piece sigue su curso. Claro, sí. Monster salió hasta el final. Incluso los de LARP se completaron. Creo que este fenómeno se da también, no sé por ahí si ustedes saben más, pero porque incluso en Japón mismo las ventas de manga subieron mucho más. Hay récord, ¿no? En los últimos dos años, o sea, 24 y 25 fueron para abajo. Porque no aparecieron... Pero fueron para abajo en relación al... Al 22 y 23 años. Que habían sido el paraíso, claro. Habían sido la explosión bomba atómica nuclear de bastante. Pero digo, se vende mucho más que hace 20 años, ¿o no? Sí, claro. Sí. En Japón mismo. Y también... Ese nivel de producción en algún momento tiene que salir... Por los formatos, Javi. Porque los japoneses se dieron cuenta de que ya no le podían vender a las editoriales de afuera una serie de 50 tomos. Porque las editoriales decían, no podemos publicar una serie de 50 tomos. Ya no son más 50 tomos. Ahora son 28. Claro. Los tomos traen 300 páginas. Y Netflix está dando el anime. Entonces, las editoriales dicen, bueno, sí, te lo compro. Sacando Francia e Italia, pues fíjate que una serie de moda que al principio ninguna país la quería publicar es JoJo Bizarre Adventure. ¿Por qué? Claro. Porque es una serie larguísima de 200 páginas. Uh-huh. Pero cuando le vendieron a Viz ese paquete de 300, 350 páginas, de a temporada lo empezaron a agarrar. Salvo los italianos y los franceses que ya venían sacando de a uno, empezaron así y muchos autores y autoras, no solo mainstream, tienen eso de, mira, mi serie de 10 tomos, pero te la puedo vender en 3 tomos. Y no te clavás, la llegás a publicar completa. Y bueno, ahí eso cambia la cosa. Claro, y también que el anime esté en Netflix hace que se vea en todo el mundo. Entonces se puede comprar cualquier país del mundo y saben que tienen el merchandising atrás, ¿entendés? Como Sakamoto Day, que el otro día salió un comiqueando la nota que directamente va a Netflix. O sea, sí, está en Netflix ya. Perdón, ya está en Netflix. La película va a Netflix. Hace rato está en Netflix. Se va a la película a cines y después pasa a Netflix. Y la serie está en Netflix, claro. Directamente fue. El tema que mencionaba recién Luquitas de los formatos, ¿no? De la posibilidad de, tengo esta serie, se puede hacer un packaging de 10 tomos o se puede hacer un packaging de 3 y capaz la gente prefiere comprar menos tomos, más caros, con más páginas y más contenido, es un tema también interesante, ¿no? Cómo las editoriales se van acomodando al cambio en los hábitos de consumo de la gente, ¿no? Es polémico, yo no estoy igual a favor de todo. Lo que estoy diciendo solo es acompañando la venta, pero es polémico. Yo muchas veces estoy en contra y soy más viejo meado. De lo que acabo de decir, porque... Por ejemplo, si yo te vendo el tomo de 200 páginas... Sí, por ejemplo, el tema famoso de los ómnibus de DC Marvel y todo eso. Ómnibus es una metáfora de redes sociales, es lo peor que hay. Bien. Pero un tomo normal de 200 páginas, lo que sí te habilita es que al venderlo barato, se lo puedes vender a cualquier persona. Sí, claro. En cambio, Berserk, venderlo de 200 páginas, todo el mundo se lo va a comprar. Pero claro, mucha gente va a decir, yo quiero el Maximum Berserk, el que es más grande y trae más tomos. Pero ahí lo que haces es reducís a que un público más joven lo pueda comprar. Y lo que sucede es que... ¿Por el precio, decís vos? Por el precio, totalmente. Sí, la calidad, todo. Claro, son tomos que valen mucha guita. Lamentablemente, esto empieza a cambiar. Porque uno dice, ¿por qué Tezuka, en Planeta, la editorial líder de manga, pone los precios tan caros? ¿Es porque Tezuka es carísimo o porque además Planeta quiere sacar una super tajada? Porque lo más raro de todo es que Tezuka, que es Dios y es el autor más popular de la historia de Japón, tiene que ser solo para ricos. Solo en tapa dura y solo para muy poca gente. Entonces como que a veces el formato te juega muy en contra. Porque el chico sí por ahí puede ahorrar todos los meses y no tener que pagar, no sé, un montón de dinero por 800 páginas. Acá se edita un poco más amigable Tezuka, pero por lo menos no lo editan en tapa dura. Claro. Eso está buenísimo. El tema es que por ahí ellos lo editan en tapa dura y con esos precios porque saben que el lector de Tezuka, o creen saber... que va a ser más el adulto que el chico. Y también porque es España, boludo. En España tienen un fetiche con la tapa dura que ya parece de enfermo mental. Es imposible hacer tapa dura en una imprenta porque los costos son altísimos. Pero eso es re triste, Martín. Me la contaste. Los libros de... Bueno. De Gautanabe. Sí. Las adaptaciones de Lovecraft, de Gautanabe, en Chile se distribuyen las ediciones españolas en tapa dura. Y acá se imprimen en tapa blanda, ¿entendés? Claro. Y los chilenos vienen a Argentina a comprarse el tapa blanda para pagarlo la mitad. Entonces, claro. Como acá decía se Fede. Se editan en los dos formatos en realidad. Sale en tapadura y en tapa blanda. Como decía, no, los tapaduras creo que los importan. Sí, ¿no? Sí, porque no hay forma de poder hacer un. Ah, bueno, pero se consiguen acá en Planeta Argentina. Pero digamos, es un poco lo que decía Fede, que es un poco más amigable la edición en Argentina porque te ofrecen la posibilidad de tenerlas en tapa blanda. Claro. Los Astro Boy, ponele, esos son grandotes y todo, pero son tapa blanda y no están tan caros. No me acuerdo cuánto para lo que es. Sí, sí, no, yo tampoco me acuerdo. 30 lucas, pero creo que estaba un toque. Yo me acuerdo. Hoy, sí. Es un megabodo. Me acuerdo que cuando acá no se editaba Goutanabe, yo veía los libros en Chile, los tapaduras españolas, y me salía más barato traerme el de Dark Horse en inglés porque era no tapa sentido, blanda. Claro. Bueno, ahora no. Ahora entre el de Dark Horse y el de Planeta Argentina conviene más el de Planeta Argentina. Claro. Y una cosa que decías, Martín, que me da mucha tristeza, es lo que estabas diciendo recién, que creen que Tezuka es por ahí para gente más grande, pero eso también es subestimar a los lectores y a los futuros compradores constantemente, de decir, no, esto solo va a ser para gente de 30 o 40 que tiene plata, porque solo queremos llegar a esa gente. Claro. La idea cada es una apreciación mía. Día eso pasa más, el cómic objeto, ¿no? Que vos decís, che, qué increíble que hoy cualquier adolescente o una persona que tenga menos de 20 años no se puede comprar un cómic de Moebius porque no tiene plata y en porque verdad no sabe quién es Moebius. Tal vez no sabe quién es Moebius, pero tampoco puede acceder porque en las últimas décadas muchas editoriales quieren que solo la gente de plata lo pueda tener cuando siempre fue un autor popular. Claro, sí, sí, sí. Claro, que salía recopilado en las antologías, oye, esas cosas no hay más. Y esa popularidad se perdió, claro, no la de la plata, sino la de que también la gente joven lo pueda conocer. Bueno, fíjate que el Corto Maltés ahora sale solo a color. ¿Por qué las ediciones de Corto son a color? Coincido por completo. Para eso, eso es un crimen total de un autor que no estaría a favor de eso. Claro. Sí, quedó en el imaginario popular, quedó la edición francesa a color y desde ahí el corto siempre es a color. Sí, sí, sí. Porque a color te la pueden cobrar más cara. No, flaco, Prat la sacaba en blanco y negro. Yo quiero la Prat en blanco y negro. Y tapa dura, boludo. Hoy no existe más Corto Maltés en tapa blanda en España. Claro. Me imagino que en Francia tampoco y que en Italia tampoco. Pero digo, ¿cuál es la necesidad de la tapa dura? Y lo del ómnibus. Y esos tomos de ese tamaño tampoco, digo. Está todo bien con Prat y ver sus dibujos. Pero J.T. Prat era un tipo minimalista. Exactamente. Se banca un formato un poco más chiquito. Sí. ¿Qué mierda me hace ese librato? Tampoco cuando Clarín publicó Corto Maltés en formato agenda. Yo tengo tomos de esos. Pero bueno, es lo que hay. Yo tengo uno. Yo también. La historieta que no me gusta. Juventud. Claro. 15 tomitos de formato para ver con lupa. Bueno, pero mucha gente lo pudo comprar a un precio muy barato en un puesto de diario. Y a color. Está bien, pero ¿cuál es el límite? No, es que ahí el límite. Una edición re pedorra solamente para que la gente pueda. No, porque te podés bajar los lienzos. Claro, más allá de los talones, bueno, no. Volviendo a Clarín, en la biblioteca de historieta Clarín, el papel era papel de diario. Pero era muy barato y se vendían miles y miles y miles. Es que no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuevos lectores. Porque si vos sabés de Hugo Pratt, no vas a terminar comprándote el tomo trucho de Clarín. El tema es que mucha gente lo descubre en un puesto de diarios, en un tren, en un colectivo, y se lo compre, exactamente, esperando, y leerlo en un viaje. Es para otra gente, no para nosotros que somos unos subnormales, que estamos con el color, que si es minimalista, precio. Claro, y ahora esos que se llevaron con un precio están acampando en la puesta de la revistería esperando que salga el de Utopía, boludo. No, pero... Pero con una edición mala, ¿cuánto te asegurás que ese que lo descubrió ahí diga, che, esto es... Sí, no, lo que pasa es que no a todo el mundo le importa la calidad de la edición, Javi. Yo creo que la calidad de la edición es para un cierto público sofisticado que ya está muy metido en el tuco, pero la gente común... Me dedico a esto, chico. Claro, la gente común... No puedo pensar en la calidad de la edición. Yo entiendo desde dónde lo ves vos. Y esta discusión la hemos tenido con Liniers, cuando salía muy caro, cuando le ponía demasiado buen papel a los libros de editorial común y salían caros. Lo hemos tenido con mucha gente, pero digo, no es pero algo que lograr un equilibrio. Me parece que es algo que no le interesa a la mayoría del público que te va a comprar el libro. Momento. Si el gramaje es 20 grados más o 20 grados más, al comprador promedio le chupa la pija. Imagínate si haces del mismo libro dos ediciones, una en papel de mierda barato y uno en papel finol y caro. ¿Cuál vas a vender más? Totalmente. Total, esa es la verdad de la milanesa. Y otro detalle, La gente que se compra el tomo de Salvat no se pone a ver si le destruyeron el color o las tintas a un dibujante. Claro, eso, claro, digamos, la verdad, claro, eso sí. Se aprende a futuro, que para mí eso es lo que tiene bueno el cómic. Está bueno que tengas un cómic barato y choto en mala calidad. Es una puerta de entrada. Exacto. Claro. Y para entrar necesitas algo barato. Si te dicen la entrada al cine por primera vez en tu vida va a valer 2 millones de dólares, no lo voy a pagar. Dame una película barata y entro primero a ver una película barata que dure 5 minutos y después dame una película cara que dure 2 horas. Pero primero quiero ver qué es, ¿entendés? Una cosa, hablando de cosas baratas y caras, la gente que hace las agendas de Liniers, de Macanudo, por favor, bajen el precio porque no. Bueno, no se consigue. Momento de denuncia en el podcast. Un reclamo de cachas. No, que no se consiguen por ningún lado porque las tenés que pedir para que te las manden por cosas porque las librerías no las traen. Es que hacen tiradas muy acotadas y son básicamente por pedidos. Este es el título del podcast, ¿eh? Por favor, la crisis con las agendas de Liniers. No golpees la mesa. El reclamo. El zócalo. El reclamo. Tiene que intervenir. Tiene que intervenir. Toto Caputo. Alguien salió a regular el mercado. No estoy nunca en casa. No. Yo pido cosas a comunista. Mira, yo durante algunos años distribuí en comiquerías las agendas de Macanudo. Se las compraba al fabricante y me decían: haceme el pedido 2 meses antes. Claro. Porque después, una vez que entra la imprenta, nosotros imprimimos sobre pedido. Sí, sí. No imprimimos ni 100 más de lo que nos terminan pidiendo entre todos los compradores. Era por Diamond. Claro. Entonces, el preview. Que en paz descanse, Diamond. Era una onda Diamond. Era una onda Diamond. Claro. Donde yo era. El monoblog, ¿no? Monoblog. Sí. Donde yo a mis clientes les ofrecía las agendas del 2026 en septiembre del 2025. Claro. Bueno, es que ya salieron las agendas del año que viene. Ahí. Pero... porque era como que estaba muy muy acotada la tirada, no imprimían de más. Debo tener 3 o 4 de agendas de Macanudo, después no la encontré más y por eso no la compré. O sea, si le bajaran el precio o algo... Sí. Pero es que no está pensado para ser un producto popular, ¿eh? Está pensado para arrancarle la cabeza al muy cebado de Macanudo, claro, que paga lo que le digan. Porque las agendas, ponerle de Inodoro Pereiro, de Mafalda, tienen la misma calidad y están en todas las librerías. Más baratas, claro. Y esas las hacía otra empresa con las que también trabajé. Pero que se deben vender más también. Sí, sí, tienen más distribución y llegan a todo el país. Y las de Macanudo son una chetada de Barrio Norte. Hasta que salga la serie animada. Que están esperando, ¿verdad? Claro. La serie animada. Tal cual. Bien. Esto no sé a dónde nos lleva, al naufragio, como todo. No, bueno, es que estamos terminando como de cerrar la idea de que la lectura y los formatos tienen que ver con a veces los precios y de que la idea es que a veces, en vez de que el libro o el cómic se transforme en un objeto o en un grial, estaría bueno que primero salga en una edición un poco más popular, sin que los autores o las autoras piensen que el papel les destruye por completo el color, pero que sea algo accesible. Porque al final necesitan lectores, lectoras, para generar una comunidad. Bueno, yo entonces aprovecho para volver a un tema, tema del que hablamos muchas veces, pero que nunca alcanza con... nunca se repite lo suficiente, que es a la gente que es fan de los superhéroes o del cómic yankee en general, loco, aprendan a leer en inglés. Pónganse las pilas para leer en inglés. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, vos, si sos fan de Batman, podés comprar Batman en un comic book que vale $4 o $5. En un afano, ¿no? Podría valer mucho menos. También. Debería valer. Vale mucho menos, pero podemos hablar después de la discusión. Ahora sí, se puede hacer un asterisco para después. Claro, ponelo ahí en el corcho. Y va. Lo puedes comprar en un comic book que vale $4 o $5. Lo puedes comprar en un trade paperback que vale $14 o $15. Lo puedes comprar en un hardcover que vale $25. O lo puedes comprar más adelante, cuando salen un montón de números juntos, en un ómnibus de 1000 páginas que vale $100, $110, $120. Entonces, te da una amplia gama de posibilidades y de formatos acorde a tu interés por la serie y a tu bolsillo. Si tu interés por Batman dura 5 números, no te compres el ómnibus que trae 30. Te puedes comprar el TP que trae 5 o los issues sueltos o lo que sea. Y no te clavas leyendo verga que te ocupa un montón de lugar en la biblioteca y que sale un huevo. Entonces, en castellano no tenés esa opción. Si Juan Carlos OVNI dice que este tomo, que esta miniserie de Batman sale toda en un solo tomo, tenés que comprar el tomo completo. Si dicen que sale en tapa dura, te lo tenés que comprar en tapa dura. Y lo mismo con España, obviamente. Si no, ¿quién tiene? Panini. Panini. ¿Y si pierden los derechos? Te perdés la serie que estaba leyendo porque la cancelan. Es lo que justo estaba diciendo. Claro, sí. Vos venís comprando la serie que te gusta y te la cancelan porque no es popular. Y ya está. Tal cual. Sí, igual eso me parece que es una discusión medio que... bizantina. Sí, y que un poco caducó. Yo no, estoy, al revés. Ver, cada vez no, menos caduca. Yo estoy un poco... Y también tiene que ver con el asterisco que decía ver, Lucas. Ahora yo vamos estoy un poco a favor de tu postura. Yo banco lo que vos decís. Pero me parece que en los últimos años se editó mucho en español de una manera más o menos ordenada y correcta que hizo que un montón de gente se sumara de esa manera a comprar y leer en español y coincido, que ya está acostumbrado y que consume de esa forma. Pero hay varios puntos a aclarar ahí. Primero, no te están dando opciones las editoriales que te publican en castellano. Te dicen, este es el formato, esta es la periodicidad y este es el precio. Y si no te gusta, chúpala. ¿Sí? Bueno, en cambio, leyendo en inglés, tenés hasta la posibilidad de leer en scans sin poner un sope. Tenés el comic book, tenés el TP, tapa blanda, Nacional y Popular, tenés el hardcover cheto, tenés el Omnibus Mega Power Metal. De algunas series. De algunas cosas. De la inmensa mayoría. No, hay cosas que ni siquiera existen en TPB, che. Pero son las menos. Compáralo con la cantidad de series que publican DC o Marvel y que nunca se tradujeron al castellano. Bueno, desde ya. Y si lo comparo con todo lo que puedo leer, en scans es básicamente... todo prácticamente. Estamos de acuerdo, por eso digo que en buena medida yo comparto, pero me parece que también es un poco elitista decir, bueno, che, aprendan a leer en inglés. Yo creo que no es elitista. Primero porque estamos en Argentina donde el inglés se enseña en todas las primarias del país, ¿sí? No hay escuela primaria en la República Argentina donde no se enseñe inglés. No te estoy diciendo que aprendan a leer en vietnamita, ni en polaco, ni en húngaro. Te estoy diciendo inglés que se enseña en todas las escuelas de la Argentina. La embajada de Polonia. Sí, claro. Auspicia este bloque. Auspicia este bloque. Para no armar una guerra. Dieta polaca. Ramírez Velasco, 623. Y por otro lado, si vamos. Quería ahí conectar con el asterisco que había dejado abierto Lucas. El cómic yankee se va haciendo cada vez menos elitista a medida que cambia el hábito de consumo de los propios yankees y el valor de los comic books se desploma día a día. Hoy, el tema de que el comic book nuevo vale $4 o $5 es una ficción que resiste 7 días. La siguiente vez que a la comiquería le llegan las novedades, todo lo que no vendió a 5 lo ponen a 2. ¿Cuánto nos falta para eso? Esa sería la verdadera discusión. ¿Cuándo? En Argentina nos vamos a dar cuenta y vamos a terminar con la mentira de que el cómic es escaso y por ende tiene que ser caro. Que el cómic es escaso y es caro y que el vaquillo vale más que acá tenés un tema que es la ley del libro. Acá tenés una ley que le impide a las librerías vender con más del 5% de descuento sobre el precio de tapa. Entonces, si vos sos, Meridiana, comprás 700 ejemplares del nuevo Batman de OVNI, vendés 6 y te metés 694 en el ojete, no podés bajarle el precio más que un 5%. Y estás condenado a que no le podés bajar el precio más de un 5%. Entonces, no tenés esa flexibilidad que sí tienen los yankees de decir, esto lo pagué 5, esto lo compré a 2 para venderlo a 5, si no lo vendo a 5, lo pongo a 2 y capaz. Las librerías de saldo existen, boludo. ¿Dónde? Acá. Pero son las cosas descatalogadas, Fede. Son, claro, sí. Tienen que pasar años. Bueno, 15 minutos, depende cómo eso, sea. Y eso viene de la propia... del editorial, sí, claro. Que sí. Dice, este libro yo te lo doy, vos podés venderlo al precio que vos quieras. Porque no va a circular más en la librería. Claro, no va a volver a pasar por el circuito no es que comercial. Vos, igual lo de la ley del libro está... No es una... No, es para protegerte de la revolución. Claro, obviamente, sí, yo entiendo por qué está. Pero entiendo también el efecto negativo que tiene, que es que no le da flexibilidad al comerciante para desprenderse a menor precio de lo que se metió en el culo. Bueno, pero si vos haces una compra... Y bueno, pero... A ver, vos tenés que proteger al más débil. Sí, obvio. No, que no es Clarín. Yo entiendo por qué para qué está la ley del libro. Es que siempre se hace eso. De hecho, en España pasa exactamente lo mismo. En España, la única forma de comprar groseramente por debajo del precio de tapa es en las ferias callejeras. En una feria, claro. Sí, gente que tiene un puestito ahí de mierda en un rastro de Madrid, en una, viste, un chiringuito, en una... Y acá, en una feria, el máximo descuento que podés hacer legalmente es el 20. Sí. No podés hacer, no podés poner un cartel que diga todo a mitad de precio. Reventamos todo. Pero es un y quilombo. Para arriba se puede. Podés vender las cosas más caras. Sí, claro. Sí. Hay que ver si te las compran. Hay que ver si te las compran, claro. Bueno, a mí me ha pasado, Por ejemplo, no sé, iba a una convención en San Luis, ponele. Llevaba, calculando, ojo de buen cubero, no sé, 60 libritos de Gaturro. El primer día me compraban 45 libritos de Gaturro. Y los otros 15 los ponía más caros, boludo, el segundo día. Y me los compraban también, ¿entendés? Y los ponía más caro que el precio de tapa de... Señores de San Luis, lamentamos, damnificados. La papa fue el verdadero garcurro. Vamos a pasarle el mail de Andrés Acorsi para que se queje y le reclame. Aunque, aunque si usted compró gaturro, merece que merece ser empomado. Claro. Hay un niño puntano que estuvo una semana sin comer. Claro. Porque pagó un gaturro. Pero se ríe, la risa no falta. Ahora le van a hacer un born again a la papa. Armando ese nuevo quintín. Pero ese mundo que lloraba, ¿quién lo borra de su corazón? Este año voy de nuevo a San Luis, muchachos, así que para con la más cara de mí. Para reclamar. Ya está comprando gaturro para revender más patas. No, este año voy a llevar solo material de Loco Rabia y de Comic.ar. Bueno, a vender más caro. No, más barato. Porque sabés que cruzan chileno, que allá está mucho más caro. Sí, sí, sí. ¿Dónde estábamos? No, decía, a medida que cambian los hábitos de consumo del lector de Estados Unidos, el comic book en sí pierde valor. Y cada vez es más barato comprar comic books americanos. Al punto que ya es... En Estados Unidos. Sí, o incluso mandándotelo a Argentina, pagando el envío. Sale más barato comprarte, no sé, seis, tres... No sé, decime una miniserie... Bueno, el dólar aumentó de vuelta, sí, pero hasta hace un ratito... Sí. Decime algo, alguna miniserie yankee que Omni haya publicado directo en TP. La Superman viste. Space Age. Space Age. ¿Cuántos capítulos eran en Estados Unidos? 6. ¿6? Bueno, sale más barato comprarte los 6 issues de Space Age por separado en inglés que el tomo de Omni en castellano en tu comiquería. Ahí hay algo, y esto para mí también se empalma con lo que hablábamos recién de leer en español o en inglés. Sí. Yo compro cosas de superhéroes en español. A veces vos estás en el local, lo tenés en la mano. Sí. Y la calentura va más, ¿viste? Ah, bueno. Pero vos, eso, vos estás en una efervescencia hormonal adolescente que... Vos decís, lo tengo acá, lo estoy oliendo. Chicos, hagan un aporte para el viaje de egresados de Martín. Vamos a esquiar y a ponerla a valerse. Yo creo que pasa mucho. Todos en algún momento hemos pagado algo, unos mangos más. Por decirlo, porque lo tenés ahí, me lo llevo. Jamás. Sangre fría, internet para ver cuánto cuesta en otro en Mercado Libre o en eBay o en Amazon o en My Comic Shop. Sangre fría. Vos porque sos un trader que está en el libre mercado, que está viendo cómo suben y porque, bajan las acciones. Y porque tenés material para leer durante 2 años sin comprar. Sí, en cambio, si vos necesitas leer, vas y compras cualquier cosa. Es como cuando hay un autor firmando y por ahí eso le compras un libro. Muy buena esa de Fede, porque esa realmente, esa te la tomo. Esa yo creo que ahí te genera una ebullición y una calentura, una erección comiquera. Igual vamos hablando de alguien que es un formador de precios, sí. En San Luis, sí. Sos el Coto de San Luis. ¿Qué sé yo? Coto, yo te conozco. A mí eso me pasa un montón, digo, qué sé yo, todos creo que más o menos podemos comprar los cómics de alguna manera un poco más baratos de lo que andan circulando por ahí. Pero más de una vez lo hemos pagado el precio que te decían por calentura. A ver, igual por si te lo ponen motivo. Un precio que es una locura, no te lo compras. No, ¿vos eres el que le pedías a los organizadores de San Luis que llevaran a Nick? Nunca, jamás. Eso que dice Fede me parece que sí, que puede ser. Que ahí se te puede descontrolar un poco el panorama frío y calculador de decir, a ver cuánto está acá y si lo consigo allá, más el envío, más no sé qué. Entonces, si tenés a la autora ahí firmando, bueno, sí. Y eso bueno, te pero a veces es una sobrecubierta que dice Flushman, boludo, lo también. Que te erotiza, no sé. Yo quería traer esa polémica. Es porque... para todo el mundo. No entendí el chiste, perdón. Ah, ¿no te enteraste? No. Bueno, Omni acaba de anunciar que va a sacar... el libro del Flash de Baron y viene con una sobrecubierta de Flushman, homenaje a Perfil. No. Que diga que te reconozcan algo. No, tampoco. Si yo no inventé a Flushman. No, yo inventé a Bicho Dorado y Astro Azul, Astro Dorado y Bicho Azul que no los usan en Omni. ¿Quién inventó Flushman? No, pero no era que habían presentado una lista de opciones. Claro, en la que no aparecía Flushman. Cuando, no estaba cuando Flushman. Cuando nos encontramos con Flushman dijimos, ¿qué es esto? ¿Para qué nos piden una lista de opciones y después le van a poner Flushman, la concha de tu hermana? Ya lo contamos sin ver. Sí, bueno, sí, por eso. Pero no me acordaba que Flushman no estaba en esa lista. ¿Cómo se me va a ocurrir Flushman? Porque hay que estar muy, muy drogado para que se te ocurra. Ojo, sos vendedor de gaseosas. Ahora se viene la reivindicación de Flushman. Bueno, y eso es otro. ¿Y ese material? ¿A quién apunta, boludo? A las viudas de Perfil. perfil. Ya, lo dejo, con la revista de perfil tienen la revista de perfil. Digo. Todas las tienen hecha mierda, Fede. Yo las tengo, las tengo todas perfectas. Pero el papel da vergüenza, el color da vergüenza, las letras dan vergüenza. Hay mucha gente que no. La traducción da vergüenza. Hay mucha gente que no las tiene completas, mucha gente que las tiene hechas mierda, mucha gente que las perdió porque las se mudó, porque las vendió, porque se las dio a los hijos y los hijos le hicieron garcha. Aparte, las últimas eran en papel higiénico. Las últimas eran en papel. A ver, son una poronga, pero por eso te vas a comprar ahora el Flash de Mike Baron, el libro de Omni. Y además tampoco es que es malo el Flash de Baron. No, está bueno, está bueno. Yo lo banco. Y ahora sacan Breakdowns también. En plan de están por llegar, sí. En plan de sacar cualquier poronga de los 80, porque ya si sacás Batman de los 80, porque sacás cualquier el poronga de los 80, sí, el Flash de Baron no está mal. Van sacando 3 Broly, digo, ¿no? Ni en igual, Estados Unidos salieron 3 libros de Batman y los Outsiders, me parece. Bueno, acá Batman y los Outsiders juega de local porque fue el inicio de perfil. Claro. O sea, es que acá también se armó una perfil exploitation, ¿no? de vampirizar a la viuda de perfil hasta que no les quede nada de sangre en el cuerpo. Es como Cinco en España, pero con perfil acá. Claro, o como fue Vértice, sí. Marvel, que te dice, no, López Espí, el ilustrador, la tapa de Vértice, hijo de puta, hay que libros enteros dedicados a ese chabón. Totalmente. Y era un asco, esas tapas de Vértice eran horrorosas. Igual lo de la sobrecubierta a veces es 100 ejemplares. Sí, es un chiste, ya sé, pero bueno, pero parte de la necesidad de Hora Cero. Con Hora Cero hicieron algo así. Sí, con Hora Cero también le pusieron la tapa de Hora Cero, que era la que había de la de perfil. Homenaje. A mí me causa gracia, me parece gracioso. Me parece bueno. Y además es. Si coleccionara los cómics de Omni, me compro que tiene la tapa de perfil. Y a veces claramente está bueno porque es como generar lore y hacerse cargo de que antes de Omni hubo otras editoriales que trabajaron con la licencia de edición argentina. No, y es explotar a la viuda de perfil, claramente. Hay una generación perfil que tiene que era pendejito cuando salía perfil y ahora cobra un sueldo todos los meses, entonces vení que te lo quiero todo. Claro, sí, por eso se explica que hayan sacado cosas como Swamp Thing, Doom Patrol, Animal Man. Son cosas que cuando llegaba el saldo de cinco el pendejo no le alcanzaba la guita para comprarse todos los números. Se compraba los que podía, los que conseguía, y de pronto viene y te dan el libro. Ahora van a sacar uno con póster de Osvaldo Tangir. No, pero está bien lo de Swamp Thing y todas esas cosas, Animal Man, todo eso, porque esas eran como joyas en los 90 que no se conseguían o te las cobraban un fangote de guita. No, si venían los saldos, cachas. Los Patrol de Morrison venían en tacos. Los mismos de 3-4 issues, pero te los tiraban por la cabeza. Ese cartón de mierda que se reeditó 200 veces. Claro. Los gallegos lo editaron todo eso hasta el hartazgo. Eso llegó de manera oficial cuando, bueno, no se editó. Estaba acá en mil formatos y mil formas, digo, está bien, pero bueno, pero claramente tipos, se siguen vendiendo. Deben ver en los sitios de compra. Ahora hay una reedición de Watchmen, creo que es la número 12, ya no sé cuánto. Tapadura con. Y Justice League, bueno, el de pibe de la generación perfil se quedó con la leche de que no le publicaron el final de Justice League, claro, ¿no? Por la duda se lo publicaron todo. Está bien. Para el que se quejaba de la traducción argentina, ahora tenés una traducción neutra. Para el que se quejaba del papel de mierda, ahora está en buen papel. Para el que se quejaba de. No sé, viste, de que estaban mal sincronizados los crossovers de la Europa y la América, acá está todo perfecto. Y ahora, ¿y qué más les falta que de lo que publicó Perfil? Las Batman Adventures. No, Superman no llegaron. No, la sacaron. Batman Adventures ya salió. Superman de Vieron hasta donde terminó Perfil. Sacaron cosas sueltas. Dos libros van a sacar. Ah, van a sacar con eso. Man of Steel y el primero. Y en homenaje a Perfil no van a reeditar Crisis. No. Y en Batman también hay cosas que publicó Perfil y que Omni no publicó, ¿no? Cosas de. Se ve que el Squad le fue como el orto, sí. Porque salió ese LP a medias con Legends y nunca vacío. No. Bueno, ¿ves? ¿Vos querés leer Suicide Squad en castellano? Chupapija. No, nadie te publica el Suicide Squad en castellano. No se está publicando en España, no se está publicando en Argentina, no sé si estará publicando en México. ¿Vos querés leer Suicide Squad en castellano? Chupapija, no hay. Bueno, el espectro de Ostrander, hay un montón de cosas que nunca se publicaron. No, obvio, está lleno. Sí. Spectrum salió en unos tomos. En unos tomos de Planeta. Que eran muy difíciles de conseguir. Sí. Y nunca nadie lo reeditó. Y viniendo a buscarlo. Pero digo, incluso la colección actual de Suicide Squad que está publicando en Estados Unidos, nadie la está traduciendo. Tampoco está el Spectrum completo, ¿no? Ahora lo van a editar. Ahora lo van a editar. Ahora van a salir los ómnibus o compendium. Starman en castellano creo que lo sacó 5, sacó 2 tomos. Y nunca... No, después lo sacó todo SC. SC sacó todo. Nunca lo vi. No se consigue porque hoy no se consigue nada. Bueno, eso es otra cosa que yo pienso mucho. Que bueno, Omni, pero también Estados Unidos. ¿Cómo se reedita material de los 90? Digo, hay todo un público. Oferta y demanda. Claro, pero digo, de la torta que compra eso. ¿Cuántos son nuevos lectores y cuántos son tipos que ya lo tuvieron o lo tienen y dicen, bueno, lo quiero ahora? Pero también acordate otra cosa. Es que todo el tiempo te lo mejoran, boludo, y el formato es más el copado. El factor nostalgia, como y vos, te hace, vos renovás plantel, boludo, no te pasa. Eso que dice Fede, sin duda. Pero además otra cosa, vos pensás que los coleccionistas yanquis, los coleccionistas, los que tienen todos los issues de todas las colecciones, se matan por tenerlo en el mejor estado posible. Claro. Y hacerle slab, el coso de carga sexual. Sí. El acrílico ese con el que lo protegen. Entonces, no tiene las revistas. El CGP, sí. Ahora hay otras. Ahora no se dice más CGC porque hay varias empresas. Ahora se dice slab. ¿Qué es ese? Como que te certifican la calidad del producto. No, y además. Y entonces, perdón, como tienen las revistas en esos cosos de acrílico. En esas cosas que no las tienen para leer. Claro. ¿Y qué es más fácil? ¿Volvérselas a comprar o que te saquen un TP? Que te saquen un TP. Entonces te sacan TP de los 70, de los 60, esos DC Finest, que hay cosas que empezaron a los 40. Ahora vi que empezaron con eso. Bueno. Y además, Martín, la gente, cuando vos decís, el público ve, la gente se acostumbró a leer los tomos de Salvat, que empezaron reeditando muchísimas cosas viejas. Claro. Entonces, si Omni saca cosas viejas, apunta al público de Salvat. Claro. Que ya no tiene más la saga del infinito que sacó Salvat. Bueno, ¿qué hay? Bueno, esto también es de la misma época, del mismo autor. Es que uno lo ve, a ver, si vos tenés un termómetro. Se genera público, así. Claro. El termómetro más a mano, ponele, que puede ser Ovni. Yo creo que porcentualmente edita más cosas viejas que cosas actuales. Obvio, sí. Lo actual no se puede. Pero porque tiene la licencia de DC, Martín. Claro. Que vos ves los títulos de ahora y decís, bueno, recién este último año y medio mejoró, pero cuando Omni compró la licencia de DC, era imposible. Vos decís, ¿cómo publico lo nuevo? ¿A quién mierda se lo vende? Publicaban solo lo nuevo y no se lo vendían a nadie. No, además, lo nuevo es una lotería. No sabés cuán bueno esté, cuánto va a llevar a la gente. Lo viejo ya sabes. La broma asesina la vas a vender siempre. Claro. Lo nuevo de Batman, no sabés quién garompa lo dibujan, quién lo escribe, qué pasa, si está en continuidad o no. No, si el dibujante bueno de los 4 primeros números después lo reemplazan por. Claro. En cambio, Watchmen es un éxito seguro, 12 ediciones tiene y la va a seguir sacando siempre Watchmen, porque siempre va a haber alguien que se la va a comprar. Claro, increíble que toda la gente que estaba sin su Watchmen, porque ya como 20 ediciones. Bueno, pero ahí sí creo que entra público nuevo. Sí, mucho. Sí, claro. Con esos clásicos. La película animada del año pasado. Qué fea que era. No se puede hacer mejor. O sea, para mí. Era innecesaria, se ve como un videojuego de Play 2. Sí, pero la adapta Straczynski que estaba rasgando las vestiduras de la UCR. Para mí no la hacen para que para un éxito de ventas online, sino que la hacen para renovar el interés en la historieta y seguir vendiendo. Y para que se enoje Alan Moore. Y para que se enoje Alan Moore, totalmente. Nadie habló de esa película. Nadie. O sea, directamente no generó ni polémica. No, pasó desapercibida totalmente. Y son dos partes aparte. Dos partes en sí. Sí. Bueno, la de Crisis tampoco levantó tanta polvareda. No. Y son tres. No, bueno, pero esa escuché más puteadas. La de Watchmen pasó más por abajo del radar. No escuché cosas ni buenas ni malas. De la de Crisis escuché muchas puteadas con razón, ¿no? Años, bueno, por lo menos de Watchmen es ¿cómo se llama? Es fiel a la historieta, es decir, un calco, pero de hecho ya existía. ¿Te Crisis la serie? Es cualquier cosa, boludo. Crisis no adaptaron Crisis, no adaptaron, hicieron lo que se les cantó el culo. Adaptaron boludo. Más la Crisis de la televisión que la Crisis del cómic. La primera, boludo, que te mezcle el origen de la Liga con Gozo. Con el principio de Crisis, o sea, con el viaje en el tiempo de Flash, es cualquiera, ¿no? Bien, nos queda tiempo para una polémica más, si quieren. Uh-huh. ¿Si alguien quiere tirar algún tema más? El precio de las agendas ya no da, ¿no? No. Reiteramos el monoblog te dejó de seguir. El precio de las mandarinas tampoco. El sobreprecio de los gaturros en San Luis tampoco. Tampoco. Las coimas de la Andis tampoco. No, todo eso no. Justo lo había traído preparado. Sí. Acá tenemos un especialista en coimas. En manejo siniestro de la Andis. No vamos a decir quién de esta mesa trabaja ahí y le chupa la pija a Españolo. No, yo pensaba en el cómic, hablando, siguiendo la línea del cómic de superhéroes. A mí lo que me está pasando desde hace un tiempo es que por momentos No puedo leer más cómics de superhéroes. No lo tolero más. Necesitas desintoxicarte. Siempre estoy leyendo una y otra vez variantes de la misma historia. Pero lejos, bueno, no quieren, hijo de puta. Que es lo mismo, pero más pero cabeza. Bueno, pero es piedra fundadora. A mí me pasó que un día me encontré frente a mí mismo y dije, Altuna tenía razón. Y, me está pasando un poco y también. Y sí, boludo. Y me pasó, ¿eh? En un momento llegué al punto de Altuna tenía razón. ¿Pero con de, qué? De, con su famosa frase de el que lee el, Spider-Man a los 30 es un pelotudo. Sí, es un pelotudo, claro, es un pelotudo. Sí. Y en un momento lo pensé y digo, tenía razón. Bueno, digo, pero no necesariamente no reniego de los cómics de superhéroes, ni mucho menos. Y sigo leyendo algunas cosas. Obviamente, pero me pasa eso. Bueno, pero a lo que voy es a esto. Después, ver otras cosas, a veces puede estar 6 meses que no quiero tocar un cómic de superhéroes. De golpe una mañana me levanto y digo, che, que van a leer Spider-Man. ¿Qué salió de Spider-Man? Claro, y vuelvo otra. Y es como una trampa constante. Digo, sí, como obvio. Que. Te clavas 9 Essentials. Sí, claro. En la vena. Digo, a ver en qué anda este personaje. Buscan material actual y decís, no. Y es como un. Que es una falopa que no puede dejar, que cada tanto necesita sí. volver. Yo creo que. No sé quién lo mencionó recién. Es cuestión de dosificar. Es cuestión de encontrar qué porcentaje de tu lectura se justifica sí. dedicárselo a ese género. Claro. Y dentro de eso buscar. Lo más interesante o lo que vos sientas que te copa más entre lo nuevo y lo clásico, ¿no? Obviamente. Sí, sí, bueno, como... Hay de los dos lados. Hoy hay... ¿Qué sé yo? Si lees DC, hoy hay mejores títulos nuevos que hace 3 años. Claro. Hace 3 años era ilegible. Pero comparado con lo que hay hoy de oferta, volvemos a lo que decía Martín, prefiero leer cosas de los 80 y los 90. Claro, sí, bueno, uno termina también. Queriendo bucear más en, bueno, qué cosas de hace 40, 50, 60 años no leí... O, no sé, 30 quizá. Yo creo que los pibes de ahora que leen cómics de lo que salen los kioscos, a los 3 números dicen, flaco, tiene que haber algo mejor de este personaje. Y van y empiezan a leer para atrás. Porque claro. Para adelante es el desgarro, ¿viste? O sea, a mí, alguien que no vamos a nombrar me dice, vos sos un traidor, porque vos te hiciste conocido hablando de superhéroes y traduciendo superhéroes, y en la Comiqueando ponían tapas de superhéroes, y ahora no hablas de superhéroes y no lees. Yo sigo leyendo, no importa. Yo sigo leyendo superhéroes. Leo. Traidor al metal. Por ahí, claro. Traidor al metal. Creo que de todo lo que leo, los superhéroes deben ser un 15%, digamos. Claro, pero sí. No dejaría de leer ese 15%, ¿viste? Tendría que ser todo 1000 veces más choto de lo que es para que yo reniegue incluso de ese 15%. Claro. Pero ese 15%, ¿es material actual o es material...? Casi todo actual, pero también leo algunas cosas viejas. Claro. Hace poco leí que es un archive de Plastic Man de los 40, ¿entendés? Claro. Me faltan 2 para completar. Cuando los tenga también los voy a leer. Hace poco releí la saga de Kraven de Last Hunt, qué sé yo, no sé, y voy descubriendo cosas locas, ¿viste? Hace poco descubrí una saguita de Sugar and Spike que había hecho Keith Giffen con Bill Kisebel y en una revista de antología que se llamaba Legends of Tomorrow, que no la compró nadie, que duró 6 números. Bueno, nada, recopilaron todo lo de Sugar and Spike, que está muy metido con el universo DC, con las cosas bizarras de los 50 y 60. Me caía de risa leyendo eso. Claro. Hay cosas que vas encontrando y que están buenas y que capaz pasaron debajo del radar. Y cosas muy obvias, que yo hace poco me compré el Absolute Wonder Woman, porque leí los 3 primeros issues en digital y me parecieron buenísimos. Sí. Ahora en este viaje tengo como meta comprarme por lo menos los 2 o 3 primeros TPs de Fantastic Four de Ryan North, porque los leí en digital y me gustaron mucho. Qué sé yo, no sé. Sí, sigo uno leyendo. Va y viene, ¿viste? Me parece como que hay algo de eso. Dijiste de Kraven y a mí se me ocurrió una polémica instantánea. La película de Kraven. Nadie la vio. Nadie la vio. Todos nos queremos a nosotros mismos menos vos. Yo la vi porque estaba gratis en Flow y no está tan mal, che. Ah, oh, bueno. No, qué hijo de puta, qué hijo de puta. La viste, no podés opinar. Nunca quería decir algo. Quería hacerte una pregunta, Martín, con el tema de la crisis existencial que tenés con superhéroes, que si tiene que ver con la dinámica actual en la que los coordinadores, los guionistas, los dibujantes, tratan al producto y cómo Marvel y DC viven relanzando los títulos y cómo lo difícil que es y cómo te la baja a la hora de leer. Digo, por ejemplo, si uno quiere leer Avengers de Mark Waid, que creo que Mark Waid debe ser el guionista que más sufrió cambios adentro de un título, Avengers tiene 3 títulos. O sea, primero se llama All New and Different, después le relanzan el título y se llama Avengers, y lo que vendría a ser el arco importante, en vez de estar en el tercero o cuarto TP, el primer volumen pasa a ser el arco principal del nuevo volumen de la nueva serie. Claro. Y después la cancelan y le ponen Avengers porque tienen que seguir la numeración mítica 700. Entonces, bueno, también pasa eso, claro. Eso te quería preguntar, ¿te afecta claro, un poco claro, las dinámicas de la televisión, de la película? Es que para... si lees en TP y si, encima si compras el de Panini, no, ¿qué te importa? No, igual tiene muchísimo que ver algo de eso. Sí, como que te empieza a dar paja. Bueno, y ahora esto, bueno, y ahora esto, bueno, y ahora sí. Y así llega un momento y decís, dame la papa lo más pisada posible, ¿viste? Tiene mucho que ver, porque vos decías recién, si te compras los TPs, vos, justo, voy a hablar de Mark Waid, vos empezás leyendo New and Different Avengers, y en el número 11 te das cuenta que en mitad de los personajes no están más, y en el TP no te avisan, que es que tenés que leer una nueva serie que se llama Champions, y te sacan a la mitad de los personajes, porque se les ocurrió que la mitad de los personajes no van más para esto. Y repito, cuando vos te compras el nuevo, que es el TP4 de Avengers, ¿dónde están todos los otros personajes? ¿Dónde está la publinota que te explica que tenés que leer Champions? No, claro, eso falta. Y no, a mí me parece que, lamentablemente, hoy hay una crisis con películas y series de televisión y esto de, che, el primer año no vendió muy bien. Relancemos otra vez con tapas alternativas y para el número uno no podemos seguir con lo que venías contando en el 12. Hacemos un resumen en el 1 para agarrar nuevos lectores y continuamos con otro. Para otro lado. Entonces, en el medio hay un insert para nuevos lectores de lo que pasó, como un recap de televisión, y parte de lo nuevo para los que venían leyendo antes la revista. Sí. Eso es re triste. No, Luqui, eso es pensado para el que compra en librería. Estoy de acuerdo. Que no viene siguiendo la serie. Claro. Es para que vos puedas comprar un libro, agarrar el libro. Che, esto lo puedo leer de empezado. Sí, llévatelo que se entiende perfecto. Puede regalar un chico de 17 años. Yo con eso estoy de acuerdo, porque también es, che, podemos dividir. Ya no venden las revistitas, ahora venden los libros en las librerías, no en las comiquerías. Estoy de acuerdo. Y también estoy de acuerdo de que si tengo que leer la serie de Diego Accorsi, que son dos temporadas, son 24 revistas, te la saquen en 4 TPs. Pero si vos querés hacer 6 temporadas, es increíble cómo el marketing va diciendo, bueno, ahora pongámosle All New and Different, después pongámosle el número mítico para robar con el 700, que es lo que están haciendo ahora con Spider-Man, que quieren llegar al número récord 1000 y le hacen 2 por mes. Entonces, ¿eso no te afecta un poco a la hora de leer? No, es que uno lo que a veces siente, no sé, es como que hay una cosa cíclica en el género. Claro, pues todo repite mucho. Y llega un momento que uno dice, bueno, ¿cuántos relanzamientos y estas maniobras que vos decís? Uno empieza a decir, bueno, basta, ¿viste? Y en el medio empiezan a rascar el fondo del tarro. A mí me pasa ahora que estoy haciendo, ¿viste?, la nota mítica esa de Titanes, que no voy a terminar nunca, y estoy en la época más abyecta. Y vos decís, posta, estás en el peor momento. Estoy en el peor momento, pero es... Estás bailando. Y es todo el mismo tipo, boludo. Y vos decís, pero Wolfman, ¿te olvidaste cómo eran estos personajes? ¿Por qué estás haciendo esto con estos tipos que no tiene nada que ver con cómo vos mismo me dijiste que eran hace 5 años atrás? Y pero el tipo no piensa que vos seguís leyendo como un pelotudo 12 años lo mismo. Me parece que está pensado para enganchar a otro público y había cambiado ya la década, había cambiado todo. Pero porque es algo que por ahí tampoco controla el propio Wolfman o tampoco controlan los propios guionistas que trabajan con los directivos, con los accionistas de la empresa. El contraejemplo de eso, Fede, más o menos en esa misma época, es, acordate cuando Giffen agarró la Legión y dijo, vamos a sacarle los nombres, yo escribo para los que vienen leyendo la Legión hace 35 años y los demás me chupan un huevo. Al toque se le dijeron, no, flaco, volantea, cambia todo porque esto así no va, ¿entendés? Bueno. Tenemos que buscar público nuevo. No puede ser que el que se enganche el título tenga que conocer a los personajes de antes. Entonces, con Wolfman pasa lo mismo. Le dijeron, flaco, empezá a hacer, estás escribiendo un cómic de Image. Empezá de cero. Total, y bueno. ¿Qué es eso? Y bueno, y sufro. Bueno, terapia para Fede. Perdón, y la última pregunta es si por ahí en lo que estás leyendo no hubo un evento renovador que venga a cambiar el frente del personaje del personaje que estás leyendo, por ejemplo, que por ahí a veces tiene épocas malas, a veces tiene épocas buenas, depende de los autores, pero a veces viene una idea que por ahí estabas esperando hace décadas y dijiste, bueno, al fin, o sea, ¿no te pasa eso? Claro. O sea, que los eventos te asustan, te molestan. Ya empieza a ver mal los hilos a todo, porque ya va leyendo, pasan los años, va leyendo, y hay mecanismos que decís, bueno, eso otra que dijo, vez. Recién Lucas mencionó muy al pasar algo que es fundamental, que es, depende de los autores. Cuando no tenés ni 14 ni 15 años, ya empezaste, en un punto te das cuenta de que lo que hace que los cómics sean buenos o malos, no son los personajes, son los autores. Por más fan de Spider-Man que seas, si escribe Juan Carlos Nadie y dibuja a mi vieja John desde la Francis tumba, Moore. No tiene ninguna gracia, boludo. Asistente no de Howard Jenkins. muchos giles que no son comiqueros, cuando vos le decís que sos que te gustan los cómics, te dicen, ¿y cuál es tu personaje favorito? No, flaco, no hay personaje favorito. Claro. Porque tu personaje lo escribe Alan Moore y es buenísimo, mañana te lo escribe Garompa y es un desastre. Entonces, para, no, ojo, es por personaje. Igual no, confesemos, no, para, confesemos, ojo, que todos tenemos por ahí algún personaje que el umbral de dolor puede ser un poco más amplio. Donde hemos apostado. Voy a ver un lore que vos decís. Sí, bueno. Sí, obvio, a ver, todos tenemos algún personaje que decís. Y este lo banco un poquito más. Chiquitín. Una miniserie escrita por Juan Carlos Nadie. Y si el dibujo está más o menos bueno, y es Swamping, y bueno, la compro. Sí, o de Question, bueno, me va. Pero después la lees y decís, no, esto es una garra, boludo. ¿En qué anda el famoso? ¿En qué anda este personaje? Pero hace mucho que no lo leo. No creo que los personajes sean como Boca, River, Racing, ¿viste? Que no, se bueno, los banca a muerte. No, no, Racing, no, toda la vida, aunque se vaya al descenso, aunque lo dirija JJ López, aunque sea todo un horror, ¿viste? Aunque soy hincha de Spider-Man, de Falco hasta la muerte. No. Bueno, eso está pasando ahora en Europa, que ciertas vacas sagradas con los autores muertos pasan a estar escritas y dibujadas por autores que son muy talentosos, pero dejan de ser el personaje. Digo, Corto Maltés, el álbum de Valerian que no dibuja Jean-Claude Messier, Blakey Mortimer es el puntero, Asterix, es el que inventó todo. Asterix y la que lo... Espirú. El único que está al margen de todo eso es Tintín, que no se toca y no se toca. Que ya va a suceder. No, sí, nunca va a suceder. Ya va a suceder. No hay un autor lo suficientemente nazi todavía. Esperen que lo llamen Elon Musk. Para que, ¿cómo son? Ya empezó en Italia, ahora sigue en Francia. No. Cuando asuma al Marie Le Pen, le vuelve Tintín. No. Para mí Tintín nunca va a tener nuevas aventuras. Y todos los demás sí, pero me parece que hay como un cuidado por o mantener la tradición lo más fiel posible, como es en el caso de Asterix y Lucky Luke, o explicarle a la gente que esto es otra cosa con los personajes clásicos. Bueno, sí. Como hacen en esa serie de Spirú, donde viene cualquier autor y hace cualquier cosa. O con el Corto Maltés de Bastien Vive, por ejemplo. También, que es otro Corto Maltés. Claro, es un Corto Maltés joven en el siglo XXI. Son otras cosas, es otra onda. Se llama Corto Maltés para hinchar las pelotas. Se podría llamar para venderlo, Javier Hildebrand. Pero bueno, es para robar con las ventas. Obviamente. Tiene la patillita, igual que Javier Hildebrand. Le falta el arito. Pero bueno, para mí lo de los europeos está como mejor explicado. Es un robo. Es lo mismo que los superhéroes, nada más que el truco es... No, te lo vendemos en tapadura y todo, no, y queremos decirte que como los autores son re importantes... Y le pagan a los familiares de los autores muertos. Le pagan a los familiares de los autores muertos, no nos vengas a bajar línea. Pero es lo mismo, O sea, lo que pasa es que los superhéroes tienen mucha peor reputación por los eventos, los dibujantes que no llegan a hacer los números, el manoseo, la continuidad, los retcons, los cambios de autores en el medio... Es lo mismo. Los para crossovers mí, al pedo. Los crossovers al pedo. Vos nunca vas a ver crossover de Lucky Luke con Spirú, ¿entendés? Blanquea que en Spirú hay un título y una colección que está hecha en homenaje a Franken, no dibujada como Franken, pero en la continuidad del título de Franken. Eso es un choreo a mano armada. Y son historias que van en el medio de las de Franken. Exactamente. Esta va entre tal y tal. Esta va entre... Así te las venden, boludo. En Blakey Mortimer eso es un clásico, bueno, pero... Quiero decir algo. Por cada vendehumo hay un comprahumo también. No, pará. Yo tengo todas las de Blakey Mortimer, yo las tengo todas y son muy buenas, pero todos estos trucos en algún momento también se pueden agotar, ¿no? No solo se pueden agotar, es lo mismo que los superhéroes. No, para mí no es lo mismo. Sí, es lo mismo. Porque es totalmente optativo comprarlo o no. Los superhéroes vos comprás bajo amenaza de que si no lees tal saga no vas a entender lo que pasa después con los personajes. Te venden una verga tipo Dark Crisis, no sé qué, cómo vuelve la Justice League o cómo vuelve tal personaje o cómo se relanza el universo. Pero necesitas comprarte ese evento si sos o no fan de Flash. A lo que me refiero es que te dicen que sí. Ahora, si vos no querés comprar el álbum de Lucky Luke de Matthew Bonhomme, te chupa un huevo, no te cambia lo más mínimo la lectura ni de los clásicos de Goscinny y Morris, ni de la serie actual de Julia D, ni de los... O sea, son como homenajes. Los libros europeos empiezan y terminan. Los superhéroes ya están todos empezados y nunca van a terminar. Empiezan y terminan. Y en casi ningún caso requieren la lectura de los álbumes previos. Blakey Mortimer sí. Porque es más espeso, está más vinculado. Tiene continuidad, que es lo que vos decías al principio. Que los superhéroes no tienen más. Blakey Mortimer la tiene, ¿sí? del... Rick y Morty tiene una continuidad casi yankee. Sí, claro, yankee, claro, sí. Claro. Pero Lucky Luke, vos podés agarrar 100 álbumes de Lucky Luke, barajarlos como si fuera un mazo de naipes, leerlos en cualquier orden, claro, y te vas a cagar de risa igual. Sí. No, nunca sabés cuando conoce a los Dalton, digo, no importa. Ya van a ser el álbum. Sí, seguro, seguro, seguro. Tampoco digamos que los franceses son unos santos. No, y hoy cada vez chorean más con eso. Por eso. Porque les gusta más, porque además hoy está muy de moda las franquicias y vender. Y con la marca. Una serie como la de Asterix y lo que boludo, lo llaman la BD patrimonial, como la animada de Asterix, que está buenísima, que está bárbara. Pero te cuentan el secreto origin de Asterix. ¡Hacía falta que te cuenten! Y repasan el Leóvenes. No, hacía falta, es como, boludo. Bueno, eso que... demasiado yankee. Esa idea del secret origin... Porque es de Pixar, boludo. Como ya lo dijimos, la serie animada de Asterix... Pero es un poco esto. Es la bastardización de esto que venimos diciendo. Y hablando de secret origin, el número uno de secret origin es el de 13. Que dijeron, inventemos el origen de 13 con Moebius de dibujante. Sí. Claro, pues bueno, van a vender todo. Y definitivamente rompió en el mercado en dos. Y es lo mismo de superhéroes. Llamar a dibujantes sí, claro, grosos. Hacer algo, sí, total. A mí me parece perfecto igual, ¿eh? Todas las polémicas dan para más. Todas las polémicas dan para más, obviamente. Obvio. Y solo para decir algo más. En Francia también se equivocan y llaman dibujantes y guionistas que no tendrían que haber escrito título, sí, claro, al igual que en superhéroes. Y es un pifie siniestro y nefasto. Sí, sí, y contratan a tipos para hacer cosas y no y terminan no haciendo lo que uno quiere que hagan. Tipo, ¿cuánto hace que no hace tanto que no hay un álbum de Black Sad, pero están haciendo claro, otras cosas y vos decís, ¿pero qué haga Black Sad, la concha? ¿Qué mande? Y Christoph Blaine con el relanzamiento de Blueberry, boludo, sacó un libro hace 5 años y nunca salió la segunda parte. Por y eso. Dice, no, ya va a salir. Va a salir antes. Es lo mismo que Jim Lee prometiendo que va a ser Hash 2. Claro. Christoph Blaine y Jim Lee se dan la mano. Pará, porque puede haber novedades. Travis Charest. Bueno, de acá a un año puede haber. Una Travis Charesteada. Bueno, cerramos este extenso bloque de las polémicas varias. Algunos compañeros se quedarán para los siguientes bloques, otros no. Ya nos vamos a enterar. Ustedes quédense ahí porque ya venimos con Crisis on Infinite Earths. Segundo bloque de este monumental podcast número 200 y estamos en el bloque en el que habitualmente hablamos de Crisis on Infinite Earth, de aquí en más simplemente Crisis, festejando un poco los 40 años de aquella épica maxiserie de George Pérez y Marv Wolfman. Hoy nos toca hablar de los mejores momentos de Crisis, los que para cada uno de nosotros fueron los mejores momentos de Crisis. Por supuesto, una serie de 400 y pico de páginas, tiene sus altas y sus bajas, habrá momentos más copados y momentos más olvidables, pero la idea es esa, es que cada uno de quienes nos acompañan hoy nos cuenten con cuáles fueron esos momentos más impactantes o más fuertes o más conmovedores que se encontraron a la hora de leer este clásico. No sé quién quiere empezar. Arranco yo, ¿querés? Dale. Bueno, a ver, sin caer en la obvia, ¿no? Porque ¿qué creo, es la obvia? Perdón. Para mí, la obvia es o la muerte de Supergirl o la muerte de Barry Allen. Anda, o sea, como, sos fan de las muertes. Son como las obvias, me parece que son como los momentos que uno más recuerda de cosas. Pero para mí, el momento más impactante es también una muerte, por supuesto. Todo es necrológico. Pero es la muerte del monitor. Me parece que es el giro que no esperás. Totalmente. Y da vuelta totalmente la trama. Y da vuelta totalmente la historia. Y viene siendo, bueno, el tipo este que está tratando de evitar que las tierras se fusionen, no sé qué. Y de pronto, su mano derecha lo traiciona, lo mata. ¿Y ahora qué hacemos? Para mí, ese es así como el momento. Él se pudrió todo y uno de los momentos que más me impactó la primera vez que la leí, ¿no? Porque uno se tiene que poner en ese momento y decir qué fue cuando la leí. Eso es lo que no te esperás y no ves venir. Y para mí es un momento fundamental. Y está muy bien narrado, además. Además. Está muy, muy, muy lindo cómo está presentado. No sé quién quiere. ¿Luquitas, vos? No, les cuento mi origen. De Crisis. No, les cuento mi origen, la verdad que. Mi origen. Yo la agarré, me prestaron el tomo, novelía, leyendo cómics de DC, tengo más o menos una idea de quién es Superman, Batman. Y cuando me dieron el tomo ya me parecía medio insufrible la cantidad de texto que tenía. El dibujo sí, a George Pérez lo ubicaba porque era el dibujante de Avengers en esa época. Y no, la verdad que se me hizo muy difícil de leer el cómic, me pareció aburridísimo. Sí reconozco que el dibujo es impresionante, pero toda la historieta me parecía horrible, no es lo mío, los personajes, 85 mil millones de personajes dibujados por Pérez muy bien, pero no, nunca fue lo mío y la verdad que la padecí muchísimo, no la tengo, la leí de prestado dentro de la comiquería en la que yo trabajaba, que era Apocalipsis, y no se la recomiendo a nadie, si la gente... La sepultó el chabón. Si la gente se la quiere comprar, me parece buenísimo. Después si le sale un tumor fecal en el cerebro, responsabilidad de ustedes. Está todo bien, pero no. Entiendo a la gente que es fan, que es de otra época, todo. Pero yo no tengo ningún tipo de sentimiento encontrado. Y como evento en mi vida, reivindicaría esto. Pero entiendo que al ser un outsider de DC, de no manejar nada de la continuidad pre-crisis, ni haber esperado eso, a mí no me genera nada. O sea que para vos el mejor momento es ninguno. Ninguno, repito, lo que sí admito es que el dibujo es increíble, me parece excelente, pero no, la verdad que no puedo decir nada. Javi, estoy un poco en la línea de Lucas, digo, porque, a ver, sin... No sé si voy a ser tan extremo en mis categórico. En mis conceptos, pero digo, me parece que para quien no tiene incorporada la continuidad de DC de ese momento, incluso, sí, porque después cambió infinidad de veces, no sé, como obra en sí misma, no sabes si se sostiene. No me resultó muy atractiva. Sí coincido con lo de Pérez, que no sé, es medio como el dibujante del superhéroe definitivo, más o menos. O sea, y también entiendo lo de Wolfman, pero como a mí no me gusta, entiendo que mucha gente te diga es el dios de los eventos o todo eso, lo puedo entender, pero no. Entonces, cualquier revelación impactante, cualquier muerte, cualquier cambio de continuidad, digo, es todo el reinicio y todo eso. Es como algo más para quien no tenía puesta la camiseta antes de estos personajes y de DC. Entiendo perfectamente lo que decís y a muchas eso. Entiendo que a un montón de gente le pase eso, ¿no? Y claro, eso, sí, eso. No es para cualquier lector. En un momento se me hizo complicadísima, no sabía quiénes eran tal y cual personaje. Es para un lector que ya está curtido, claro, en esto, claro, que ya tal entiende cual, de qué, tal cual. Por dónde va la cosa. Sí, bien. Sí. Bueno. Martín. A mí me pasó un poco al revés. Yo, más que un momento, a mí lo que me gustaba mucho de Crisis cuando la leí y cuando la releí eran ese clima de está desapareciendo todo y esas pequeñas viñetas donde te muestran mundos que van desapareciendo. Eso me acuerdo que de chico me impactaba mucho. La idea de los mundos acabando. Tipo Tierra 3. ¿Cómo? Tierra 3. Claro, viste. Y bueno, nos estamos despidiendo y frente a esto no podemos hacer nada. Había como un clima de la obra que a mí me gustaba. Igual a mí lo que me pasa al día de hoy con Crisis, mechando con lo que decían Lucas y Javi, a mí me pasó al revés. Pero a mí lo que me pasa con DC en general es que yo digo, yo no leí prácticamente nada de DC pre-Crisis. Viste, es como que para mí hay muchos lectores que leemos de ese post-crisis. Y después sí, pre-crisis, pero hay cosas muy de los años 50, cosas sueltas. Pero para mí es como un... Green Lantern, Green Arrow de Neil. No, bueno, claro, lecturas así muy, muy, muy... puntuales, muy, claro. Muy puntuales, sí. Pero para mí es como que, no sé, después de crisis uno quiere creer que el promedio de calidad, no sé si subió mucho... pero que sí subió, o que por ahí uno está más familiarizado con esa continuidad que estableció Crisis, sin saber mucho lo que venía antes. Bueno, pero ¿cuántas veces cambió después? Sí, no, un también montón. Hay muchas cosas de Crisis duró, que hoy ya 10 no, años ya duró. No, ya no corre. Sí, sí, 10 sí, años sí. Duró en ese momento. Bien, claro. ¿Cachas? Bueno, a mí lo que me pasó fue que Crisis fue la primera serie que leí así a gran escala, porque yo empezaba a leer cómics así con cierta continuidad en el 94, cuando habían salido las Comiqueando, de que tenían toda la explicación de Crisis, creo que fue la número 3. Entonces, cuando la voy a leer, ya tenía una idea más o menos a lo que me enfrentaba, y aparte tuve la suerte de conseguir los tres taquitos esos de 5. Sí, entonces, que traía mucha información. Traía muchísima información, sí. Y fichas, entonces ya iba sabiendo quiénes eran los personajes que iban incorporándose a la historia, porque te lo mandaban por adelantado. Y por eso, para mí, fue una serie de la puta madre cuando la vi, me gustó muchísimo. y los momentos así que más me llamaron la atención fueron, que justo ahí lo estaba viendo la papa, cuando Harbinger los reúne a todos, la mitad no los conocía, para que tengas una idea, pero con las fichas más o menos los iba calando. Y aparte había, no sé, estaba Blue Beetle, que ya estaba en la Justice League de perfil, etc. Y el otro que me gustó mucho fue cuando aparece por fin el Antimonitor, que es una viñeta página entera con la cara del Antimonitor, y a pesar de que ya tenía como 20 años y era el año 1994, era como terrorífico el dibujo, ¿no? El monstruo ahí era como posta el Antimonitor, el otro era como amable, sí, una para allá, era como amable y esa, bastante terrorífico. Y lo que menos te esperas encontrar es una cosa así, ¿no? Como Antimonitor, pero bueno, está muy bien, ¿eh? La verdad fue muy bien lograda, y cuando vos ves un cómic de 12 números gigantescos con tantos personajes y sobre todo dibujado por George Pérez, lo que viene después tiene que estar más o menos a la altura. Entonces para mí fue como poner la vara alta, altísima, claro. Después a partir de ahí empecé a leer otras cosas. Eso fue como que junté un montón de guita, me acuerdo, para comprarlo, porque salía como 35 pesos dólares en ese momento. Y después de ahí empecé a buscar otras cosas clásicas de DC, como lo que decía recién, Green Lantern, Green Arrow, de Denny O'Neill, y Neil Adams. Pero yo más que nada juntaba Superman, Batman y todas las cositas que iban saliendo de Pavón en ese momento. Editorial Chimbolo. Editorial Chimbolo. Es que sí, es que yo creo que para los que leíamos perfil en esa época, justamente, la edición esa de 5 fue como... Como el Summon, sí, fue fundamental, y además traía muchísima información. Yo creo que mucho de lo que sé de DC es gracias a esas notas, a esas fichas de 5, que además te generaban, viste, como cebamiento de querer saber más y querer leer más sobre esos personajes y qué sé yo. Eso era buenísimo. Entonces, por eso yo banco Crisis. Por ahí no tanto la saga en sí, sino como uno la consumió, claro, ¿no? Claro. De esa forma que fue como instructiva, en cierto punto. Fue la puerta de entrada al universo de DC, y digo, y es como... Fue el CBC. Tal cual, fue el CBC, claro, totalmente. Empieza acá todo, claro. Y acá empieza todo, las fichas esas de 5 te traían todo en detalle en una sola carilla. O sea, si querías saber algo más, ya tenías que leer los cómics. Y eran como las cartitas de Cromie, la verdad que tenía la altura, el pelo, todo. Porque eran las del Hui Hu. Claro, el Hui Hu. Habla con la boca llena, extraordinaria. Sí. Es el podcast de las bocas llenas. Bueno, y yo me quedo con la escena del número 5 en la que aparecen todos los personajes en el satélite del monitor, cuando Harbinger los reúne a todos. Es zarpado, no solo la doble página esa mítica, sino las páginas de después. Donde se van viendo los tipos atrás. De todo ese diálogo de Alexander Luthor que explica a todo. Porque además, estos zarpados en esa secuencia ponen a todo el universo DC. O sea, no solo están todos los superhéroes y todos los supervillanos conviviendo como estamos nosotros sentados a la misma mesa, sino que además están todos los personajes de todos los tiempos. Claro. Aparecen todos los soldados de la Easy Company, de los cómics de guerra, del Sargento Rock, Swamp Thing, todos los cowboys. Ahí veo, no sé, a Jonah Hex, a Cinnamon, a Batlash. ¿Viste? Todos los personajes de otras épocas. Está Warlord, que vivía en otra tierra. Está Scalp Hunter. Está, personajes de... Antro, ¿no? Antro. Están los Sea Devils. O sea, personajes que nadie se acordaba, que eran de otra onda totalmente distinta. ¿Qué hacen los Sea Devils al lado del Riddler o de Plasmus? Bueno, no importa, estaban ahí todos juntos. Están los de la Legión, que vienen del siglo 30. Están los de la Golden Age. Está los Omega Men. Está Kamandi. Está toda una fumanchereada, una cosa como enciclopedista. Por eso me parece lógico lo que decía Fede, de que esto te ceba a querer saber más sobre los personajes y buscar las fichas, saber quiénes son, ir jurándolos. Para mí, esa imagen de por ahí un personaje en altura convocando a todos es hermoso. Pero aparte es una imagen que yo he visto en otros eventos de DC. Creo que en Forever Evil, en Invasion, le hicieron Amanda Waller y no sé quién más, y abajo todos los personajes han homenajeado esa vida. Se impuso. Pero normalmente es juntamos a todos los superhéroes. Acá juntaron superhéroes, villanos, personajes de otras géneros, viste, detectives, soldados, cowboy, guerreros de la chota. Todos los personajes tenían alguna vez, tuvieron una revista en DC. Todo está ahí mezclado. Y después en las secuencias inmediatamente posteriores, también ves como en pequeños grupitos cómo se van desarrollando el diálogo y aparece, qué sé yo, Blackhawk, los Challengers of the Unknown. Ahí en el fondo, viste, villanos locos que habían aparecido una vez y media. Yo no sé cómo Pérez no enloqueció dibujando. No tiene sentido lo que hizo Pérez en este cómic. La verdad que es una bestialidad. Te pones a mirar uno por uno a todos los personajes que aparecen y no, es una locura. Es como en una secuencia breve, una explicación complejísima de lo que estaba pasando con un elenco hiper multitudinario. Una cosa que solo en un evento así, que era el festejo de los 50 años de la editorial más longeva del mercado, claro, se podía llegar a concebir. Después el resto, yo no soy tan reivindicador de Crisis, coincido bastante con Javi en que si no venías cebado con el universo previo de DC, hay un montón de cosas que te dejan afuera, o que no te interesan, o que no te llegan a emocionar. Y yo venía leyendo el universo DC pre-Crisis, ¿no? Pues yo leí, yo empecé a leer Superhéroes en el 79 y leí Crisis en el 85, 86. Ah, leíste en el mismo momento en el que... Sí, de hecho el 1 y 2 los compré en Estados Unidos cuando salían. Viste, ya tenía un conocimiento, no sé si tan erudito, pero tenía un conocimiento de lo que era el universo de Simple Crisis, y aún así hay cosas de Crisis que no me terminaron de cebar, pero igual, la recomendaba. Yo no soy de la Crisis, no la recomiendo para... En términos de calidad, ¿qué supera Crisis en DC? Mil cosas, boludo. En términos de calidad hay 8000 cosas, boludo. No, me refiero a una saga. No, nunca fue. No, me refiero a un evento. No, en cuanto a evento, nunca fue igualado. Por la ambición, por lo que decíamos antes de los dibujos de George Pérez, por el tratamiento que haya de algunos personajes, incluso con errores y contradicciones que tiene Crisis, porque de las que vamos a hablar en el próximo programa. En el próximo podcast. No, porque sobre todo también pensemos que los eventos en el fondo no dejan de ser un choreo. Sí, a Crisis le fue bien y después dijeron, listo, esto se puede hacer siempre, vamos. Y es de los choreos más legítimos porque A, eran los 50 años de la editorial más longeva del mercado, y B, se animaron a tirar a la mierda toda la historia de la editorial para... Claro, Crisis es la menos choreo de todos. Y en Marvel, entonces, nada se acerca. Nothing compares to you. Nada. Cuando quisieron hacer la Crisis esa, que eran las Secret Wars, era espantoso. Nada. Buena la idea. La primera Infinity Gauntlet, que dibuja 4 números George Pérez. Sí. Nada se acerca. Nada. No. Olvídate. Saga grosa, crossovers y reescritura del Crisis, universo. No deja todos de los ser. Personajes contra todos los personajes, los villanos, los universos. Solo Crisis. Todo lo demás es garcha. Claro. Al lado de esto, todo lo demás es garcha. Es todo choreo. Y todo existe porque a Crisis le fue bien, no porque a Secret Wars le fue bien. No es exactamente lo mismo, pero JLA Avengers. Es una fumanchereada divertidísima, genial. Bueno, ahí sí se lastimó la mano por dibujar. Ahí pagó su costo. Pero no cuenta como, no es un evento, no es otra cosa. Ni siquiera es canónico, porque después en los respectivos universos nadie se hace mucho cargo de lo que pasó. No es que la historia de Marvel y DC se divide en pre y post Avengers X-Men, Avengers JLA. En cambio, la historia de DC se divide claramente entre crisis y post-crisis. Tiran toda la cámara. Al día de hoy seguimos discutiendo post-crisis. Si bien la continuidad post-crisis de pronto no cuenta más y fue mutando, ya nadie habla de Flashpoint. En cambio de crisis seguimos hablando. Bien. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo más? ¿Algún otro gran momento de crisis que quieran destacar? Yo creo que... Cuando se le van todos al humo en esa tapa al antimonitor, está bueno. Esa tapa es genial. 12. Sí. Pero bueno, yo me refería a la historia, no tanto a las tapas. Esto es emocionante. Cuando encuentran... El Superman viejo que se va. Cuando Elena Wayne se da cuenta de que en esta realidad sus padres no existieron. No existen. Sí, al final eso... La concha de la luna no se lo decía a nadie eso. El final está bueno también. Sí, toda esa secuencia también con el Superman que se va, que la se yo... La exploración de las consecuencias de la reescritura de todo. De la reescritura de... Eso está bueno. Igual se queda corto, ¿no? Era para hacerlo mucho más largo eso. Sí, obvio. Y ahí ya como que... no hay tanta aventura, es nada más son los personajes hablando y reaccionando el robo, a lo que les pasó. El robo del capítulo perdido ese que sacaron en el 2000, no, en el 99, sí, ¿te acordás? En una de Legends, sí, of DC Universe. Sí, dibujado por Paul, sí, Ryan. Por Paul, sí, Ryan, que en los ómnibus lo ponen. Sí, ahora lo ponen en los ómnibus, sí, y, sí, pero no entiendo cómo lo consiguen. Ah, porque ya estaba con los Avengers. Pérez, sí, claro. Y está. Yo te digo una cosa. Si ese número lo hubiera dibujado Pérez, sería otra cosa. Sería otra cosa. Paul Ryan igual era el dibujante de Flash en ese momento. Sí, creo, no me acuerdo, pero no me gusta mi Paul Ryan. Lo respeto, pero no me gusta. Pero el, ¿cómo es? Yo creo que después de Crisis, Pérez se quedó en un nivel muy bueno, aceptable. Pero nunca se volvió a acercar a esto hasta que hizo los Avengers en el 98, sí, que dibujaba 700 personajes por, sí, página. Pero igual así todo no llegaba al nivel de Crisis, me parece. A mí me parece que sí. Que era muy bueno. En JLA Avengers y en su etapa de Avengers, sí, llegó de nuevo, se puso, volvió a ese nivel, sí, sí, donde, sí, además de acción hay mucha emoción, sí, donde hay una planificación de las secuencias y de las páginas espectacular, y el punto, sí, alto, hiperépico, es la parte de, ¿cómo es?, de Ultron, el que son, no eran los primeros numeritos, no, alrededor del 22, sí, sí, sí, y después, sí, ahí ya decae y termina, sí, después el 35, ya se va, por ahí, 30 y pico, claro, se va, pero bueno, ahí ya un poco después ya lo volvemos a tener en el team up con la Liga, que es espectacular. Es espectacular. Claro. Bueno, salió acá, 2004, lo sacó Limbo, SD. Bien, bueno, nada más entonces por este bloque. Muy bien, sí, nada más. Quédense que con los que sobrevivan a este último corte, vamos, esta tierra se vuelve. Vamos a explorar las recomendaciones. Ya venimos. Ahora sí, último bloque de este podcast especial número 200. Estamos con Luquita Ferrero y Fede Velasco en el tradicional bloque de las recomendaciones. Todos los demás se fueron. Todos los demás se fueron, como corresponde. Y vamos a repasar algunas cosas que leímos últimamente y que nos gustaron como para recomendarlas, como para mencionarlas en este espacio y que si ustedes se copan, también las busquen. No sé quién quiere empezar. Que arranque Lucas, que no. Dale, que arranque Lucas. Mucho. Bueno, lo primero que tengo para recomendar es uno de los cómics más trascendentes en lo que podemos definir como metaficción. Tal vez el cómic más importante que escribió en el siglo XXI Peter Milligan, que se llama Profane. Es una serie regular que la cancelaron y terminó siendo una miniserie. La escribe Peter Milligan y la dibuja Raúl Fernández. ¿En qué editorial? En Editorial Boom. ¿De qué se trata? Es un personaje importante, típico detective noir, que se da cuenta que acaban de asesinar a su creador y que no sabe cómo continúa su historia. Entonces, como es psíquico, sabe que él está dentro de una ficción y se quiere meter en la no ficción. Peter Milligan inventa 85 mil millones de conceptos. Medio enigma me estás contando, ¿no? No, esto es la locura y la demencia total para todos los que son fan de Borges. Termina bien, teniendo en cuenta que se la cancelan, digo. No, es que para mí esto, si hubiera sido una serie regular, todos los conceptos hubieran estado más estirados. Y como se sugiere tanto, queda muy bien. Para toda la gente que es fan de Borges, de Wilcock, de La Iseca, de Satoshi Kon, de cualquier cómic que rompe la cuarta pared, esto es una enfermedad. Desde team-ups que no se pueden hacer con la competencia, con escritores que están muertos, con personajes que están olvidados. Todo lo que se les ocurra sucede acá. Increíble. Tapas alternativas de Mike Allred, de Duncan Fegredo, tapas de Javier Rodríguez. Un cómic bellísimo, excelente, excelente historieta de Peter Milligan. Y Raúl Fernández, un dibujante que no conocía, me parece buenísimo. Me recordó a Peter Milligan trabajando con dibujantes españoles en Human Target. Me pareció brillante. La verdad que no puedo decir otra cosa que qué linda revista. El segundo cómic que tengo para recomendar, y el último porque no tengo tanto para recomendar, es un especial que debe ser el único cómic bueno de el universo de X-Files, que para mí, no quiero ofender a todos los fans de X-Files, X-Files siempre tuvo muy malos dibujantes en sus series. Esto es una serie que es un spin-off de X-Files que se llama Lone Gunman, y en vez de salir en Tops o en IDW, salió en Dark Horse a comienzos del 2000. Y la historieta está muy bien dibujada por Paul Lee, un dibujante que hubiera sido genial que lo dibujara X-Files, y no, dibuja Lone Gunman, y lo escribe Jane Espenson, que es una guionista de televisión, y es un unitario que está buenísimo, si viste la serie de los Lone Gunmen, y pues tiene una historia corta extra de una sola página, que es un chiste de Star Trek, y es buenísimo, pero genial, se burlan de Kirk y de Picard, y terminan hablando de Quincho y Pelada, una genialidad, y eso. Eso, con eso, una revista simple, divertida, muy bien dibujada, con derechos humanos, con dignidad, no nada de ahora Charlie Adler. Gana, ahora me diste ganas de leerla. Sí, no es Charlie Adler, no es Gordon Purcell, muertos, gente execrable, para la gente que sabe de Star Trek, sabe que Gordon Purcell es un horror. Bueno, no, esto es un cómic con dignidad, que está muy bien, lo editó Dark Horse en el 2001, está muy bueno, y con eso estoy. Muy bien, Fede. Bueno, voy a seguir yo. A ver, leí Love the Bomb de Nico Brando. Me encantó. No, o sea, quizá el guión le falta un poquito, se vuelve un toque panfletario en algunos momentos. Es lo único que me molestó. Pero lo que está dibujando Nico, boludo, la puta que lo parió. Qué animal. No, me encantó. O sea, visualmente es increíble. La otra crítica, si vale, es que continúa otra vez, digo. Ya, porque Chica Alien más o menos terminaba, tenía un final, vos decís, bueno, hasta acá decide continuarlo, y pero ya ahora es, bueno, se cebó y esto... Ad infinitum. Da ad infinitum, pero bueno, pero si sigue con este nivel está bien, compro. El tema es cuándo carajo va a salir. Bueno, sí. La editorial... De ellos prometía un libro de ellos por año. Como mínimo. Sí. Como mínimo. Esperemos que el año que viene sea la continuación de esto y no alguna otra cosa que se le ocurra a Nico en el camino. Pero igual estoy para comprarle cualquier cosa, te digo. La verdad que está dibujando como los dioses y lo recomiendo. Lo recomiendo mucho. La verdad que es una grata sorpresa la editorial Cachengue. Sacaron dos títulos del carajo. Ya la otra vez habíamos recomendado Telecaster a sí. Varias personas. Y bueno, no, y Love the Bomb está buenísimo. También me encantó. ¿Algo y más? Sí, después retomé la lectura de Hippo. Que venía. La había dejado porque. Nada, leer semana a semana las peleas de box. Se vuelve un poco... Un poco insoportable, porque es tipo... Bueno, y no sé qué, y se están cagando a piñas, y el otro le va a tirar una piña, y parece que le va a pegar, y... Corta, sigue en dos semanas, y es... Oh, la concha de tu madre. Bueno, dos semanas, el tipo, porque es un viejo pajero, Morikawa hacía tres páginas... No... Y vos decías, la concha de tu madre, te tomaste un hiatus de dos semanas, y encima, a la tercera semana, me haces tres páginas, matate... Y después por ahí hacía 12 o 16, pero entonces me hinché en un punto las pelotas y dije, no, bueno, hasta que no esté toda la pelea completa, no lo retomo. ¿Esto lo estás leyendo en papel? No, lo estoy leyendo en digital, que como van saliendo. ¿Cuántos son? ¿100 tomos ya? Es no, una... 140, ojalá. Ah, es peor que Volgo, tipo... Sí, bueno, van peleando por todo el mundo. Leí del capítulo más o menos del 1400 al 1450 al 1500. Leí unos 50 capítulos. Pero que va peleando por todos los países, tipo, ¿no? O sea... sí, va haciendo de todo. Igual ahora mismo está retirado. Está en un momento en que ya se retiró, está laburando de segundo y las peleas son de personajes secundarios. Toda esta pelea que yo leí es la pelea de Mashiba contra Rosario, que es un campeón sudamericano, no sé qué porón, es el campeón del mundo. Y bueno, nada. Messi, de Rosario. Claro, me hinché los huevos a las pocas páginas. Ahora aproveché, lo leí todo junto y leí el último capítulo que salió, es el 1503. Okay. Pero leí hasta el 1495 más o menos, porque arranca otra pelea, que es la de Sendo con Ricardo por el título del campeón de los pesos plumas. Sí, Ricardo se llama, es un mexicano, es un campeón, Ricardo. Entonces empezó la pelea con ellos y dije, no, bueno, está bien, de vuelta. No, ya está, ya otra vez no caigo en el paco. Digo, la leo cuando esté completa. No sé, Morikawa hace unos años dijo que se estaba acercando al final. De su Ese vida, final puede ser 10 años, porque viene lento, digo. Publica todas las semanas, pero cada vez publica menos. O sea, cada vez publica con menos regularidad. O sea, no me acuerdo cuánto hacía que no la leía, pero estos 50 capítulos que leí deberían haber salido en un año. Pero salieron en casi dos, me animo a decir. Bien. Pero sigue buenísimo, sigue al palo. Y si alguien quiere, se anima a entrar en ese paco, yo lo recomiendo mucho. Sé que es solo para valientes, ¿no? Estamos hablando de 1500 capítulos. Sí. Nivel de enfermedad. Nivel total. De enfermedad de One Piece, casi. Claro, claro. Claro. Es ese grado de enfermedad. Pero bueno, también se está editando. Acá lo está editando Planeta. Creo que lleva sacados 9 tomos. Esa que es una edición doble, triple. Es una edición también, sí, creo que es doble. Ah, bueno, doble, 70 tomos en tu casa doble, y tenés. Doble, más o menos. Es una doble y bueno, y van 9 tomos, va bastante bien, digo. Si quieren entrar por ese lado, por ahí es un poco más ameno. Bien. ¿Algo más? No, nada más. Bueno, a mí se me juntaron muchas lecturas. Después sufro con los titanes, boludo. Claro, y no, ahora estoy leyendo de vuelta. Eso es, sí, y eso es irrecomendable ni a los enemigos. No, lo recomiendo, boludo. Will Rosado. No. Todavía no llegó a. Ojalá. No, ojalá, boludo. Will Yaska. No, está, no, Yaska, te juro que el otro día me puse a buscar las imágenes para ilustrar la nota que mandó Fede y perdí años de vida, boludo. Viendo esos dibujantes horrorosos, pero horrorosos. Uno peor que el otro. Más te toca una nueva luna especial, un filín, y los dibujantes son peores, boludo. Son peores. No, Erwin era bueno, no, sin alma, pero bueno. No, lo peor es que sí, Brett Booth, lo extrañás. Viste que hay toda una época que es Brett Booth, lo extraño a Brett Booth. Digo, ¿dónde está Brett Booth? Por favor. Lo necesitamos. Claro. No. Bueno, a mí se me acumuló un montón, porque el podcast anterior no hubo recomendaciones. No, claro. Fue el especial de Historieta Argentina. Claro. Y se me acumularon un montón de lecturas para recomendar. Vamos a tratar de ir rápido para no aburrir. Me gustó muchísimo la adaptación de Frankenstein que hizo Junji Ito. Lo publicó Ibrea en un tomo junto con otras historias cortas. Las historias cortas capaz no son las mejores, viste, son siempre lo mismo. El fantasma. Ay, boludo, el qué lindo. Perdón que te interrumpa. Sí. Me hicieron, el último libro que. De Ito. Qué buena edición. Ibrea, el Best of Junji Ito. Está buenísima la edición. Ah, boludo. Me fui en seco, yo no lo leí, estoy solo ojeándolo. No, impresionante, punto a favor. Mucho varón desnudo. Sí, claro. Ah. Claro. No, boludo, un formato grande, páginas muy lindo, a color. Muy bien editado, no, sí, bueno. Sí, sí. Un despelote. Ahora sí. Yo lo voy a ir a buscar el martes, todavía no lo tengo. Bueno, nada, en la colección de los tomos chicos de Junji Ito, esos gorditos de 400 páginas, Ibrea metió la adaptación de Frankenstein y otra historia corta. La adaptación de Frankenstein toma perfecto la novela de Mary Shelley. Es espectacular, muy bien dibujada, muy bien llevada, incluso sabiendo todo lo que va a pasar, porque todos leímos Frankenstein, está muy bien, te receba. ¿Esto no lo habías recomendado ya? No, bueno, creo que no. Suena haberte escuchado, pero capaz que lo leí en tu blog. Sí, en mi blog los comenté todo. Sí, por eso. Me leí el pedacito que me faltaba de Chicanos, de Carlos Trillo y Eduardo Rizzo, aprovechando que salió, salió el megatomo el troncho. Que compila toda la serie. Me faltaba leer el final, yo venía coleccionando una edición italiana que me faltaban los últimos 6 o 7 episodios. Bueno, los leí, me parecieron geniales. Una maravilla de la mala leche. Una qué lindo eso. Hoy que hablábamos y discutíamos ómnibus, esto, lo otro. Ahí tenés el ómnibus argentino de Chicanos. Una edición súper arriesgada porque son muchas buenísimo. Páginas. No es un libro barato. ¿De cuántas páginas estamos hablando? Como 400. Ah, bueno, pero. Perdón, antes en off estábamos hablando. Para mí 400 no es un ómnibus. Pero no estamos hablando de Argentina. Está bien, pero no es un ómnibus. Es arriesgado igual. Es un integral. Es arriesgado. Es arriesgado por la cantidad de páginas. Un masacote con todo Chicanos en un solo tomo es re arriesgado. Es arriesgadísimo no por es el precio. No es tan caro, además. No es tan caro, ¿no? No, está. No lo sé cuánto está. 30 y pico. Sí, bro. Bueno, en general, no es tan Historieteca y Puro Cómic no se zarpan con los precios. Por eso. Bien. Bueno, nada, el dibujo de Rizzo majestuoso. Esto es fines de los 90, cuando yo estaba muy, muy, muy on fire. Después leí una recopilación de. Además, el guión está bueno, ¿no? Muy bueno. No es Paco como Borderline, porque Borderline es flojita. Es medio Paco. Para mí, Chicanos es la mejor de las 3 series semanales de ellos. Claro. ¿Sí? Viste que ellos empiezan haciendo la producción por kilo, te meten Yo Vampiro, Borderline y Chicanos. Chicanos es la mejor de las 3, en la que está mejor dibujada, no sé si porque tenían más tiempo, porque Rizzo tenía mejores asistentes o qué, pero es la mejor dibujada y la que tiene los guiones más parejos. No tiene esos desastres como en Borderline, que se va a la mierda por momentos. Borderline era más floja de las tres. Y Yo Vampiro avanza muy lento y se repite. Bueno. Estaba con una recopilación de Adao Iturrugaray de su tira más famosa, que es Aline, o Aline, como le dicen en portugués, que es la historia de una pendeja que vive con dos chongos con los que garcha todos los días, pero además garcha con otros tipos. Y son dos chistes de sexo muy groseros y muy zarpados, que tienen que ver con la adicción a la pija, básicamente, de una chica que lo que más le gusta en la vida es que se la garchen. Y bueno, y tiene un humor muy desubicado. Estás a full con Iturrugaray, la otra vez habías recomendado otro. Sí, pude conseguir varias cosas de Iturrugaray en el viaje a Brasil y me encanta. Después también... Está en portugués, ¿no? Sí, obvio. También dentro de la temática sexual, una novela gráfica chiquita de Florence Sestak que se llama Ginette, que es la historia de una prostituta que te cuenta toda su vida en joda, obviamente, con muchos chistes de pija, con categorías de pija, el pija larga y finita, el pija gruesa y cortita, no sé qué, el que te paga mal, el que te putea, el que te acaba en... Para vos era una checklist más que una historia. Era una autobiografía. Checklist. Una muy graciosa, todo también, un chiste de sexo muy zarpado y además desde la óptica femenina, ¿no? Florence Stack, son las principales autoras de Francia. Después me gustó mucho, ya había recomendado el tomo 1, pero recomiendo también mucho el tomo 2 de la Boichi Joyce Stories, esta colección que sacó Ivrea. Historias cortas de Boichi. Qué genio, boludo. Qué bien dibuja, primero que bien dibuja, ¿no? Te caes de ojete, pero además los guiones son muy buenos. Son muy buenos, una ciencia ficción muy elaborada, muy fina. No es cabeza, es una cosa muy, muy bien hecha. Me hizo acordar mucho a Yukinobu Hoshino, a cosas muy hermosas de ciencia ficción, muy hermoso. Leí el quinto tomo de Lazarus, también de Greg Rucka y Michael Lark. Mejoró mucho, el 4 mucho no me había gustado, el 5 levantó un montón, ya acercándonos al final, creo que es el 7, el último. Me animé con una cosa rara que se llamaba Tezukomi, que es autores occidentales haciendo remakes de cosas de Osamu Tezuka. Sí. Eso lo editó Planeta. Sí, son muy caros. Son varios tomos, porque en castellano es carísimo. Es como una antología, son varios tomos. No sé si salió en Estados Unidos, pero en castellano es carísimo. En castellano me parecía muy caro. Muy caro. Finalmente conseguí en una mesa de saldos de en Francia el primer tomo en francés. Sí. Y encontré cosas espectaculares. Creo que lo que más me gustó fue la de Juan Díaz Canales, que está basada en Adolf. La de Víctor Santos, que está basada en esa gloria, ¿cómo se llama? El de la, en MW. Hay una de Jean-David Morvan, una de Bertrand Gatignol dibujada como los dioses, una de Tsuji Kaneko, el mangaka que estuvo hace poco en la Crack Bam Boom, que es cualquier cosa. Te dicen que está basada en Dororo, pero podría estar basada en Pindongo, no tiene nada que ver con nada. El dibujo es muy bueno, pero es como medio choreo, porque te ponen las 60 primeras páginas de un tomo que después te lo tenés que ir a comprar para leerlo hasta el final, y que es el primer tomo de una serie. Que eso es un error. Son 6, 7. Él hace un título adentro del universo de Tezuka, pero después tenés que comprarte el manga porque continúa su choreo. En el Tezucomic te muestran como un preview, que son las primeras 60 páginas, de algo que después tiene su propia serie que anda a comprar. Eso es un error. Tenía que haber hecho una historia y después comprarte la serie para leer. Es como si te fleten Pluto de Urasawa. Sí. Claro. Es un error. Es como que te pongan las 60 primeras páginas del tomo 1 de Pluto. Es un choreo. Igual yo lo que vi, más allá del precio que me parece carísimo, vi muchos autores copados. En el de España no te hacen esas guachadas de ponerte 60 páginas de algo que continúa en otro lado. Desconozco cómo es, no quiero poner las manos en el fuego si en el de España se hace eso, pero que vi lamentablemente me expulsó solo por los precios, tema que hablamos antes. Sí. Creo que son 3 libros. Yo pensé que eran muchos más. En Japón creo que son un montón. En Japón son como 16. En españoles yo llegué a ver 3. En España yo creo que son 3 y en Francia creo que son 3 también. Porque eligieron distinto. La edición española no coincide con la francesa ni con la japonesa. Porque por ahí tal vez, además por ahí los españoles tienen autores españoles. Y le dieron más bola a eso. Y porque por ahí se dieron cuenta que el curro no podía durar tanto, claro. Sí. Yo creo que sí, que le dieron más bola a los autores de cada país. De hecho, el de Francia tiene mucho material de autores franceses. Claro. Después me encantó la biografía de Paul Gauguin, el pintor impresionista que hizo Fabrizio Dori, un autor italiano exquisito. Amo a Fabrizio Dori, voy a seguir leyendo más cosas de él. Pero conseguí editada la edición inglesa, que estaba muy barata, Self-Made Hero. Muy buena editorial. La biografía de Paul Gauguin, que es un pintor que siempre me pareció muy genio. Y bueno, la historieta es impresionante, sobre todo si te gusta Paul Gauguin, ¿no? Claro. Después leí el tomo 3 de Injection de Warren Ellis y, oh, y Declan Shalvey, que lamentablemente nunca continuó, porque es una serie que se creo que eso quedó ahí colgado, ¿no? El tercer tomo es excelente, es prácticamente autoconclusivo, tiene poco, poco vínculo con el 1 y 2. La protagonista es una mina que no había, que no venía apareciendo como parte del elenco principal de los dos primeros libros. Es como un casi un autoconclusivo. Excelente, excelente. Me encantó. Para mi sorpresa, me gustó mucho el Batman Tarzán de Ron Mars con dibujos de Igor Corday. Lo tengo. A mí me encanta. A mí me gusta también. Yo no soy fan de Ron Mars. Me cae muy bien él. Me parece un copado. Pero fan de Ron Mars, no de su obra. Claro, me cae muy bien él, pero no soy tan fan de su obra. Y nada, pensé que iba a ser medio una poronga y la verdad que está re bueno. Es la época en la que Igor Corday de Dark Horse dibujaba Tarzán. La vida. Dejaba la vida y la tenía vida. Otro tipo de técnica porque estaba entrando en el mercado norteamericano. Muy bueno. Estaba haciendo cómic pintado y a mí también me gustó. Tiene como la elegancia de un Sergio Toppi y el power visceral de un Richard Corben, todo en un mismo dibujante. Totalmente, total. Es una bestialidad lo que hace el chabón. Sí. Muy, muy zarpado. Sí, sí, sí. Sí. Pude comprar por fin un libro de Filemón, de la famosa serie de Fred. Un autor francés de los años 60, que es una historia apta para todo público o infanto-juvenil, pero muy loca, muy lisérgica, totalmente fumada. El dibujo es medio, se parece al de un dibujante underground yankee, más que a una línea franco-belga o de historieta para chicos. ¿Qué te compraste? ¿La edición de Planeta? No, un librito en francés de la colección esa más chiquita, ¿viste? La que tiene Marcos Negros, 1622 creo que se llama. Sí. Bueno, muy bueno, muy bueno, muy interesante, muy loco, muy libre. Muy onírico, aparte. Muy onírico. Sí, muy bueno, muy bueno. Muy loco que en los 60 en una revista para chicos apareciera eso. ¿No? Para mí, otra vez, no quiero un hallazgo de René Goscinny, que era el director de La Pilota. Tocar el tema, pero otra vez el tema del dinero, porque la edición en español, los vale tomos, fortuna, ¿no? Sí, es muy caro, muy caro. Y no termina de ser argentino y de vivir en libertad, vos no entendés. No, claro, pero es esta idea de que a veces los clásicos que tal vez, repito otra vez, eran para todo el mundo y adentro de una antología, pasan a estar en Jarco. Autora totalmente desconocida por los lectores de habla hispana, pero que me gusta mucho, la francesa Aude Picoult. Tiene varios libros, yo leí un par, hace poco leí uno que se llama Transat, que es la historia de una piba que es ella, es un cómic autobiográfico, una piba que está cansada de la ciudad, del quilombo, del ruido, de laburar todo el día por dos mangos con jefes que te cagan a pedos, y la mina decide hacerse navegante, empieza a estudiar para hacer para tripular un velero y termina cruzando el Atlántico arriba de un velero desde Brasil hasta África. Y después va bordeando todo el Mediterráneo hasta volver a Marsella y ahí se va a su casa. Y te cuenta toda esa aventura muy loca. Que es autobiográfica. Sí. Con un dibujo excelente. A mí no me pasan esas cosas. Yo si hago un cómic autobiográfico tengo que contar, voy a la verdulería, después sale Linier lavándose los dientes, boludo. Claro, pero hay mucha gente que inventa. Hay gente que inventa. Pero la gente te cuenta cómo hizo el curso para ser tripulante de un velero, qué sé yo, la gente que conoció, cómo se le ocurrió irse hasta Brasil. Ahí tenés algo para contar que está vale bueno, que claro. Vale la pena, ¿no? Como voy a comprar mandarina, no le interesa a nadie. No le interesa a nadie, pero hay gente que dice, bueno, igual cuento cómo voy a comer mandarinas. Es una cagada. Es ir a bordo de un velero en el medio del Atlántico y que te venga una tormenta que te vuela toda la concha de tu hermana. Eso está buenísimo. Eso está bueno. Está y, si lo y a veces me gusta cuando en la autobiografía el autor o la autora inventa. Claro, y también da credibilidad. Fuiste a comprar mandarina y te secuestraron los yakuza. Y bueno, ahí tiene más onda. Tal cual. Y encima el dibujo es muy, pero muy bueno. Espectacular. Después una que recomendó Diego la vez pasada fue Pumpkinheads, una novela gráfica de Rainbow Rowell con Faith Erin Hicks de dibujante. Sí. Muy buena, muy buena, muy para todo público, muy para chicas también, ideal para chicas de 14, 15 años. Creo que está solo en inglés, la editó First Second, hermosa, me gustó muchísimo. Estoy viendo el cómic que recién Andrés estaba mencionando de esta autora autobiográfica y el dibujo es excelente. Es una especie de Lunik más suelta. De hecho, yo la conocí gracias a Lunik. Muy buena. La tipografía está todo como a mano y es medio difícil de leer por momentos, pero se lee. Me gustó mucho la versión, perdón, sigo, Siga. Hay un montón más todavía. La versión de Buck Rogers que hizo Howard Chaykin. Sí, buenísima. Muy buena. Le mete política y profundidad a un personaje chato como era el de Dick Calkins. Se da el lujo de decir en una entrevista que le hacen en las últimas páginas, las historietas de Dick Calkins son una mierda. Dick Calkins nunca tuvo talento. Y bueno, a él le gustaba otro dibujante que colaboraba, creo que en las planchas dominicales con Dick Calkins, una cosa así. Pero la versión de Chaykin de Buck Rogers, la verdad que es muy interesante, muy divertida. No sé si siguió mucho más ahí. No. Para todos los que son fan de Hermes Press, de la editorial. Puedes comprarle las revistas o el TP. El TP, yo tengo. Sí. Eso estaba de oferta. Después conseguí, por fin, el mejor tomo de Don John Monsters, de la mazmorra Monsters, que nunca se había publicado en castellano. Creo que por ahí ahora que está saliendo todo en Omnibus. Ahora lo están sacando de otra manera, claro. Pero no lo habían sacado cuando sacaban los individuales, que es Le Soldat d'Honneur, Los Soldados del Honor, de, obviamente, los guiones son de Sfari y de Trondheim, y el dibujo es de Frédéric Bessian. Listo, obvio. Dios. Prendido fuego. El más grande. Pero es una historia triste, amarga, profunda, dramática, jodida, crepuscular en el peor sentido de la palabra, totalmente emotiva, nada que ver con la payasada que uno asocia con la mazmorra. Sí, videojuegos, general, caos. Gente que se manda cagadas haciendo conjuros. Sí. Bueno, acá nada que ver, es una cosa tremenda, muy, muy tremenda, muy adulta. ¿Es el que considerás que es el mejor dibujante de la historia de la mazmorra? Porque Bessian, yo no sé quién le puede hacer mano a mano, sacando Bluch y Carlos Nine, pero sí. A mí el de Nine, como lo valoré de otra persona, no me parece tan increíble. El de Bluch sí, el de Bluch es hasta inclusive como un artist edition. Pero digo, ya Bessian Bessian es una bestia. Por eso, palabras mayores. Ahora después te lo muestro. Ok. ¿Hay uno de Juan Sáenz Valiente? Sí. Lo tengo también, pero todavía no leí. También te lo voy a mostrar. El tomo 9 de Rocky Gervasio, Pioneros del Espacio, de Federico Reggiani y Ángel Mosquito. Me cagué de la risa. Genial, viene. Qué bueno que es. Este es No hay luces en el lado oscuro. Muy buena saga. Un gaste implícito a Star Trek. Entonces, esas historias de gente que explora planetas locos y se encuentra con civilizaciones. Muy gracioso, muy, muy bueno. Ricky Gervasio es una más. Es excelente. Ese no lo leí todavía. Estoy por terminar de Demon's Destruction, de Inio Asano. Leí hace poquito el tomo 10, que me gustó mucho. Por lo menos me gustó mucho más que el 8 y el 9, que eran medio la parte chota de la serie. Y termino con Astronauta, de Danilo Beirut, que es Danilo Beirut es un gran autor brasilero, el autor de Banda de Dos, y bueno, que hizo también muchas cosas para Marvel y demás. El tipo agarró un personaje que había creado Mauricio de Sousa a fines de los 60 para unas tiras cómicas, protagonizadas por un astronauta, obviamente, que era lo que estaba de moda a fines de los 60, y reversionó totalmente el personaje para convertirlo en un héroe de ciencia ficción tipo Flash Gordon, Buck Rogers y todo. Mira, eso. Y sacó 5 álbumes, de los cuales el quinto es este que leí yo, que se llama Parallax, que ya es tremendo. Ya hay 3 astronautas distintos, de distintas realidades, que se cagan entre ellos. ¿Pero habías leído los anteriores? No, pero se entiende. Con universos alternativos, wormholes que se conectan, gente que se roba un sol de un universo y se lo lleva a otro. Bueno, loquísimas historias de una saga de ciencia ficción espectacular, muy bien dibujada por Beirut. Y finalmente termino con Romance Without Tears, un libro que sacó Fantagraphics, donde un especialista llamado John Benson se pone a investigar los cómics románticos de la editorial Saint John. La editorial Saint John, mucha gente lo ubica, pues es la primera que hizo cómics en 3D en los años 50. Ellos publicaron, por ejemplo, el Thor de Joe Kubert, los cómics de los Three Stooges, de los Tres Chiflados. Trabajó Shakir, trabajó muchos en Saint John en los 50, y tenía una línea de cómic romántico donde el principal guionista era un chabón que se llamaba Dana Duch, y el principal dibujante era el grosso Matt Baker, ¿no? Uno de los primeros historietistas negros que se hicieron más o menos conocidos en la Golden Age, que supuestamente era homosexual, que tiene toda una vida medio enigmática, porque no se sabe mucho de él, no hay entrevistas, casi no hay fotos. Bueno, estos tipos, Dana Duch y Matt Baker y otros dibujantes menos conocidos, hacían historietas románticas que no se parecían a las que hoy recordamos. No se parecían ni a las de Joe Simon con Jack Kirby, ni a toda esa bestial producción de los 60 y 70 de DC, de Charlton, después de Marvel, que era como más adocenada. Acá había otros conceptos, estaban cuidadas de otra manera las historias, estaban encaradas de otra manera. Estaban buenas, digamos. Las minas no eran unas pelotudas. Pasaban los conflictos, estaban mejor presentados. Bueno, no era siempre la misma fórmula una y mil veces, la mina que tiene que elegir entre el chabón rico que la trata medio mal y el chabón pobre que está re enamorado de ella, pero medio flirtea con todas, bueno, el astro de Hollywood, todas esas cosas no están. Muy bueno. Los padres no son el cuco, no son el obstáculo en la relación entre los pibes, sino que el padre siempre la aconseja a la piba y le dice, no, no seas boluda, qué sé yo. Está muy, muy bien. Son historias románticas, son 15 historias seleccionadas por John Benson, que te dan como otro pantallazo de lo que es el cómic romántico. Después el tipo se cebó tanto que en 2007 sacó un libro solo de texto, investigando la editorial St. John, donde busca testimonios de quién era Archer St. John, quién era Matt Baker, quién era Dana Duch. Muy bueno. ¿Por qué desaparecieron? ¿Por qué nadie habla de ellos? Bueno, el tipo se cebó tanto que hizo un libro todo de texto que también se lo publicó Fantagraphics algunos años después. Sobre género romance. Sobre la editorial St. John. Solo sobre la editorial. Línea romántica rara. Excelente. Donde se llama Romance Without Tears por eso, porque no juegan todo el tiempo a la tapa donde está la minita llorando. La despechada, claro, telenovela mexicana. La clásica, ay, le dije que no al amor de mi vida y ahora se está yendo con mi hermana. Bueno, esas tapas, viste que hay 8.000 todas iguales, Susy Secretos del Corazón, bueno, etc. Así que, nada, John Benson me amplió mi espectro de conocimiento sobre la historieta romántica con esta investigación. A vos que sos fan de eso, ¿sabes? No soy fan, pero me interesa como me interesan todas las cosas de las que se hablan poco. Y sobre todo que haya un libro sobre un género que aparte es tan difícil de tal vez hacer un mapa total de quiénes son las estrellas, dónde hay un punto de inflexión o no. Y además si a vos te dicen cómic romántico, vos vas al toque a Simon y Kirby o a la boñiga por kilo de DC y de Charlton o a esos 10 minutos de gloria de Marvel donde hicieron historietas románticas Jim Steranko y qué sé yo, y el resto ya está, ¿viste? Sí. No sabés muy bien de qué te están hablando. Sí, bueno, acá el chabón te explica perfectamente de qué te están hablando. Está buenísimo que visites un libro así. Mucho lo dibuja Matt Baker, que es una bestia. Sí. ¿Cómo este hijo de puta dibujaba así en 1950, ¿entendés? Claro, está muy bueno para los que nos gustan los libros sobre cómics que exista algo así, porque lo pienso, me parece que hay cosas más difíciles, pero está bueno que exista una huella de algo tan jodido de conseguir. Sí, y que alguien se ponga a investigarlo seriamente, ¿no? Bien. Bueno, creo que nada más. Muchas gracias a toda la gente que llegó hasta acá. Es un montón lo que hemos hablado. Muchísimas gracias, Luquitas. De nada. Muchísimas gracias, Fede. Un placer. Los primeros días de noviembre vamos a tener el podcast 201. Conmigo ya... Agachate y conocelo. Sí. No. ¿Por qué? Sí, porque bueno, no, vamos a hablar de una historieta que cumple 75 años y que es muy fundamental para entender el mundo entero. Yo ya voy a estar de vuelta de mi viaje, voy a estar en la convención de Baltimore y en algunas otras ciudades de Estados Unidos pelotudeando. Me pierdo el Hoy Viñetas, pero lo recomiendo igual, calculo que va a estar bueno. Y voy a estar después en noviembre en la San Luis Comic Con, creo que 21, 22 y 23 o algo así. Con la máscara de Nick. Sí, con la máscara de Nick, pero eso ya lo puedes en el próximo vas a saber mejor. Por supuesto, les agradecemos muchísimo a toda la gente que nos sigue en el sitio web, que cambió totalmente su diseño, ya que tanto rompieron las bolas con que no se veían los celulares, ahora se ve bien en los celulares. Rediseñamos todo el sitio web, seguimos subiendo contenido. No tiene más comentarios. No tiene más comentarios si no rompen más los huevos. No, porque además en el último tiempo se veían mal. No se puede comentar más, no importa. Comenten en las redes sociales, posteos que hacemos del coso. Totalmente. Ahí pueden. Yo sé que había un par de adictos a comentar todo. Bueno, pueden ir ahí. Los trolls también. Los trolls también, siempre son bienvenidos. Además, se pueden graduar, ¿viste? Después troleaste tanto la Comiqueando que te llamaron para trolear en la Libertad Fana. Así que bueno, no se pierdan la página web porque seguimos subiendo contenidos. Incluso los días que yo no voy a estar en Argentina van a seguir subiendo contenido porque hay un montón de material adelantado. Dejaste unos monos ahí apretando teclas. Sí, como en la película de Superman. los simios amaestrados conectados a las redes. Y lo mismo con el canal de YouTube. O sea, las semanas que yo no voy a estar va a haber contenidos también en el canal de YouTube. Muchísimas gracias también a todos los que nos siguen en cada una de las propuestas del canal. Quienes todavía no se descargaron la Comiqueando Digital, obviamente pueden hacerlo en comiqueandoshop.blogspot.com. El último número que salió es el 11 y ya estamos trabajando en el 12, que va a estar listo para fin de año como siempre. De nuevo, mil gracias a todos. Nos reencontramos el mes que viene con el podcast número 201. Seguimos haciendo historia en este soporte bizarro que supimos conseguir. Chau, hasta pronto.